Hola amigos de La Covacha, el club comiquero de lectura sale de Bombville para hablar de un clásico indie noventero, que obviamente es Bond, de James Smith. Mi nombre sigue siendo Valentín García, y esta noche pues se juntó todo el club, Nano Sensual, Isaac La Rocha y Semixli. ¿Cómo andamos, gente? Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿cómo les fue de inicio de año? Vamos a arrancar a cotorrear ya del cómico. ¿O quieren tomarse el cafecito, llevándolo tranquilo y... No, pues. Yo estoy tomando café. Yo no, yo debería. Pero bueno, vamos a arrancar el chismito sabrosón. Bone es un cómic un poco curioso para que bueno, es una elección curiosa para el club comiquero de lectura. Regularmente hablamos de cómics que sí se han publicado en México de una manera pues más accesible. Y pues que más gente conoce o ha leído, y Bone como que sí está en el terreno medio escondidón. Así que arrancamos con la pregunta obligada: ¿qué es Bone y por qué se escogió? ¿Quién se avienta a contestar esto? Porque yo nomás vine aquí a echarles las preguntas a ustedes. Bueno, yo puedo hablar de qué es Bone. Bone es una serie de fantasía épica, sí, vamos a decirle así. Que se publicó inició en publicación en 1991, terminó en 2004 y constó en su momento de 55 números. Y es en general, toda ella ha sido producida por Jeff Smith, que él hace todo, él escribe, dibuja, entinta, pone letras, su esposa es la editora, o sea, él hace todo, sí. Es una empresa de dos personas que hacen todo lo que es Bone. Nada más la edición de color, él no colorea, el color sí lo hace otra persona. Y se trata de uno de esos cómics que fueron de los principales, de las como caras fuertes del cómic indie noventero. El indie como de verdad, no como lo que fue Image, que ellos eran indie, pero en realidad lo que querían era hacer Marvel y DC. Entonces, bueno, Bone... Y esta serie aparece también mucho en listas de los mejores cómics de todos los tiempos, de cómics que tienes que leer, bla, bla, bla. Es todo una institución Bone en el mundo del cómic. Vende muchísimo, es todo un éxito en general. Y pues aquí en México, aunque no sea... Es un cómic que no se distribuye por los canales habituales que esperaríamos ver cómic. Sí se ha distribuido a través de librerías, que es de hecho la manera principal en la que se distribuye Bone en el mundo, a través de Scholastics. Bueno, en Scholastics en Estados Unidos, aquí creo que es Astiberri. Astiberri, sí. Es una edición española, de hecho. Aquí llega por importación. Aquí llega con importación. Entonces, estiramos un poquito la definición de publicado en México para poder incluir este cómic en el club de lectura. ¿Y por qué lo escogimos? La verdad no estoy muy seguro. No, o sea, me agrada que lo hayamos escogido, me encanta este cómic, pero no sé por qué lo escogimos. Semixli, ¿te acuerdas por qué escogimos Bone? Porque dijimos que queríamos algo más ligero. O algo así. Creo que porque veníamos de Spawn. Porque dijimos, vamos a leer un cómic indie noventero que sí sea bueno. Yay. Podría ser una buena razón. Enano, ¿tú te acuerdas? No, la verdad no me acuerdo ni cuándo lo escogimos. Yo creo que fue uno de esos momentos en los que Isaac lanzó una idea y dije, a mí me gusta, y ya no pregunté más. Yo dije, huevo, Bone, ya, no se va a hacer otra cosa. De hecho, Bone, a mí, nunca la he leído completa. Les comenté hace ratito, yo los clubes de lectura realmente los estoy agarrando para todos esos cómics que me estaban gustando y que por X o Y razón, generalmente por hueva, los dejé a la mitad y siempre, de hecho, este cómic incluso sí me lo llegué a comprar, primero las ediciones de Astiberri a color, que estaban bien bonitas, costaban como 100 varos hace como 10 años, pero pues por lo mismo de que eran de Astiberri y de importación, no se podían conseguir todos los tomos, o sea, creo que por ahí del 6 o el 7 ya no lo pude conseguir, y me hice de la edición integral en blanco y negro, bien, práctica, bien barata, me costó 400 varos, me salió más barata que estar comprando las versiones de Astiberri, Y pues siempre veo el tomo y digo, ay, algún día lo terminaré de leer. Esa es la razón por la que yo dije, sí, vámonos con esto. Y no sé, yo creo que ustedes estaban todavía con el ánimo de las fiestas o las vacaciones, yo qué sé, y como que no se dieron cuenta en el momento en el que se hizo la toma agresiva. Pero esto lo decidimos mucho antes de diciembre, ¿no? No sé cuándo se eligió, la verdad. Yo no me acuerdo que dije, a huevos, sí, vamos con no, esto. Mucho antes de diciembre, porque yo tenía la idea de que lo íbamos a hacer el primero a finales de diciembre. Ah, sí, cierto. Y yo dije, Nel, nos vamos hasta enero. Enero, sí. Sepa Dios, estábamos muy drogados ese día. Lo cual tampoco es raro. Digo, sí. Cualquier martes. Sí, es como que si crees que con eso vamos a recordar el día, estás equivocado. Bueno, pues básicamente eso es Bond, sin irnos un poquito más para allá al respecto. Antes de opiniones y demás, aquí está un apartado que dice ranteo sobre ventas y sistemas de distribución. Ese es de Isaac, así que cuéntanos. Sí. A menos que alguien más tenga un ranteo sobre ese tema. Cuéntanos, ¿qué preparado? ¿De qué quieres rantear? Bueno, como comenté, Bone es más, aunque originalmente se publicó como números sueltos, son 55 números, Jeff Smith siempre tuvo mucho la visión de que Bone estuviera disponible en compendio, o sea, en recopilado. Entonces, en cuanto juntó el primer arco, publicó un tomo para que todo el mundo pudiera empezar a leer Bone. Y su tirada siempre fue más hacia las librerías y bibliotecas. De hecho, él invirtió en su momento en poner un stand en convenciones de librerías, no de cómics. Y fue ahí donde se logró subir, logró que compraran los derechos de Bone. Distribuidores que de libros, no necesariamente el cómic de mercado directo. Y ese ha sido el gran éxito de Bone, que se vende como libros y se vende a públicos que no son señores cuarentones que leen cómics. Que en aquel tiempo no eran cuarentones, tenía 20 años. Bueno, no te creas, había muchos cuarentones en aquel tiempo también. Sí, siempre ha habido muchos cuarentones. Solo sí. Se van extinguiendo y emergen nuevos. Sí. Para los que luego dicen que no hay nuevos lectores. Sí hay, pero son de 40. Tenemos lectores cuarentones. Mira, yo no sé qué tan cierto sea, pero dependiendo de cómo cuentes las ventas y todo eso, la compañía que vende más cómics en Estados Unidos es Scholastic. No sé qué tan cierto sea, pero lo menciono porque Scholastic en general tiene una dinámica en Estados Unidos que consiste en hacer la feria de Scholastic, que es llevarle su catálogo completo a las escuelas. No sé a qué niveles, me imagino que es ese extraño nivel que los gringos tienen entre primaria y secundaria, entre primaria y preparatoria, entre elementary y high school. Junior high. Es que a veces le dicen junior high, a veces le dicen middle school, a veces le dicen séptimo, octavo y noveno grado. Ajá. Es que, sí, justamente son los primeros dos de secundaria, ¿no? Son los tres. Porque el high school dura 4 años allá. Ajá, sí. High school dura 4 años y la primaria dura 8 años. Uh-huh. Entonces, séptimo y octavo son lo que consideran middle school. Pero sigues estando como en la primaria. Lo que no sé es si te ponen una reja para separarte de los demás. Según Big Mouth, te mueven a otra área o te ponen otro horario para el receso. Eso es lo que Big Mouth me ha enseñado. Que si me preguntas, es bastante inteligente ese sistema gringo. Probablemente sea el único sistema inteligente que tengan, porque, güey, sí es cierto, entre los 11, 12 y 13 años son los momentos más incómodos que tienes en la vida, en la puta vida. No quieres que estén con niños, pero tampoco quieres que estén con adolescentes, entonces como que sí, o sea, pero me parece lógico. Justamente por eso nosotros los separamos en un espacio único para ellos, en esos 3 añitos. O sea, yo no veo por qué mantenerlos en la primaria, pero bueno, mi punto es que los llevan llevan estas ferias y así es como, pues, entre comillas, impulsan la lectura. Otra cosa que me gusta mucho de Scholastic es que ellos sí se preocupan por el nivel de lectura que le quieren vender a los niños. También es el problema de que es venta, no es realmente un impulso cultural. Pero sí se preocupan porque el producto que les quieran dar esté al nivel lector de los chavitos a los que les quieren dar estos libros, que es algo que aquí en México como que no les entra a la cabeza. O sea, aquí los promotores de lectura ven a una chavita leyendo K-dramas o como se llame el equivalente literario del K-dramas y le quieren soltar, no sé, La Guerra y la Paz. Y pues por eso es que la lectura aquí en México no florece. Pero bueno, Escolástica sí la hace y me parece muy buena. El Enano también se quería rantear sobre algo. ¿Venos? No, sí, sobre el tema de ventas, Scholastic tiene firmado con ella esta Reina Talgamayer, que escribe el cómic de Smile y otros cuantos. Ella es la creadora de cómics que más vende. Vende, ella solita representa algo así como el 5 o 6% de todos los cómics que se venden en Estados Unidos. Vende un chingo esa mujer, y en las discusiones de cómics nunca se menciona. De hecho, no la consideran como creadora de cómics. O sea, uh-huh. O sea, toda esta discusión de que las mujeres están arruinando los cómics, o sea, esta mujer está vendiendo así cómics a lo desgraciado, allá en su rincón, bien contenta. Porque no le vende a las tiendas de cómics. Así es. Pero es que las tiendas de cómics son importantes, Valentín. ¿No has entendido el mensaje de Mark Millar? Güey, en serio que... O sea, tan chidas las tiendas de cómics, pero pobrecitos, ya cabrón, ya dejen morir ese sistema. No, o sea, sí, es todo un ecosistema en el que estamos enfrascados y nos estamos dando de madrazos por ese ecosistema. Bien, sí, para mantener un formato de ventas. Pero digo... Otra cosa que mencionaba Isaac que es muy importante son las bibliotecas. Librotecas. Porque mañana. Eso. ¿Cómo? Vamos a ir a la biblioteca mañana. Porque, por lo menos en las ciudades grandes de Estados Unidos o en los centros urbanos, tienen acceso a bibliotecas que ya casi todas tienen una sección de cómics. Entonces, si tú, como creador, te enfocas en poner tu producto ahí, pues le va a llegar a la gente, por lo menos a la gente que le gusta leer. Eso es algo que también deberíamos imitar aquí en México, pero pues... Aquí creo que la biblioteca que hizo Fox, esta que se... Que se le vendió el agua. Esa madre creo que tiene su sección muy, muy grande, y creo que también la de Puebla. La de Puebla es la que tiene. Tienen secciones de cómics, o sea, importantes, o sea, que sí son secciones grandes. Sí. No, o sea, aquí a duras penas si llegamos a la biblioteca. Y somos de hecho... Aquí no sé, en Durango yo sé que tenemos, bueno, recuerdo que teníamos dos, no sé si ya nomás se quede la importante, pero también como que en Estados Unidos, sí, o al menos lo que nos deja ver la cultura pop a la que tenemos acceso, como que sí tienen promoción o como que sí se intenta mantener las bibliotecas, como un centro al que vayan pues, los chavitos. Mi mejor amiga trabaja de niñera en Estados Unidos, y a mí sí me tocó acompañarla alguna vez a una biblioteca en particular que llevaban, donde había esos pues, talleres de lectura y que les cuenta cuentos y cosas por el estilo, y creo que aquí en general no hay un fomento de lectura. O sea, tienes tiendas o tienes incluso pues algunas editoriales que tienen sus tiendas como Camite o Panini, pero pues nomás tienen los productos y no procuran generar lectores. Y creo que ese es un problema, pues, no. De acá, que no eres el ranteo que quería Isaac, pero mira, ya aproveché yo también para rantear. No, en general la formación de públicos en México está para llorar. Porque me imagino que todas las editoriales en México han de ser lavado de dinero, porque de otra forma no lo entiendo. O sea, sacan sus libros de poesía de güeyes que nadie conoce y no hacen promoción de lectura, entonces pues alguien le está lavando dinero al Chapo ahí. Oye, aquí nos está preguntando Connor DeVille, si tienen oportunidad, ¿podrían decirme alguno de ustedes ya leyó qué va el nuevo universo Ultimate? Y en caso de que sí, ¿qué opinan de eso? No tenemos oportunidad, Connor, porque no estamos en directo. Entonces... Connor, te prometo que te prometo que el próximo fin de semana tenemos Club Comiquero de Lectura, y vamos, y va, no Club Comiquero de Lectura, tenemos cómics de la semana el próximo fin. De hecho, ayer íbamos a tener cómics de la semana, pero no llegué yo, pero ya este fin de semana tenemos cómics de la semana, y vamos a hablar de Ultimate Spider-Man 1, y un poquito de lo que va esta rueda, que la verdad parece más un What If que el universo Ultimate. Empezando bien, vale, con los manazos. En Covachando vamos a tener un programa dedicado a eso, nada más que estamos esperando a que por lo menos se publiquen los tres números uno de las tres nuevas series, porque pues tampoco da para mucho la mini de Buen Hickman. Aquí nos dice Genaro Aguilar Rivera: yo trabajé en la comiteca de la UAP y fomentar la lectura está bien complicado. Me quiero imaginar lo que el resto del comentario que no escribió, pero no lo voy a decir porque igual no, nos tiran la transmisión. Okay. Y saludamos a Isaías, que dice que hace siglos que no le Bone, pero que viene el chisme. Mira, hace compadre, seguramente el chisme es lo bueno. Santa García, solamente nos hablaba Semixli de mí, así que Isaac Guinano, usted es Fuchi, y dice que Bone es uno de sus cómics favoritos de siempre. Haces bien en no saludarme a mí. Pero yo qué culpa tengo, o sea, es que me junto mucho con el enano. Oye, antes de arrancar el chacoteo por tomo, Semixli nos preguntaba hace ratito que fuera de cámara, que por qué se le hace tan conocido Bone, o sea, por qué cree que ya lo ha leído, que si es una animación, y pues creo que ahí entra un poquito también el hablar un poquillo acerca de Jeff Smith, Isaac, de su background y de su, bueno, pues le eché el paquete a Isaac, pero no sé si lo quiera platicar él, que viene, bueno, él viene del mundo de la animación, y pues eso es lo que lo puedes ver, si no estoy mal, incluso trabajó en Disney, y tiene ya 20 años o más, de hecho está un poquito, está más grande, no tiene 20, no tiene como 20 años queriendo llevar este proyecto al lado animado. Hace unos 4 o 5 años Netflix dijo que ya iba a haber una animación de Bone, y pues al final se cayó el proyecto. Por angas o por mangas siempre termina cayéndose, me imagino que ha tenido que ver con el control que quiere tener Jeff Smith sobre el producto final, lo cual pues no me parece mal, ¿no? A fin de cuentas es un producto muy, muy personal, o sea, a fin de cuentas lo hace, se lo escribe, lo dibuja, lo entinta, y él lo, pues casi casi se encargó de venderlo. Entonces, creo yo que la razón por la que se te hace tan conocido el estilo es porque es básicamente un cartoon, y maneja las expresiones faciales, los movimientos, todo está muy, muy llevado. Es prácticamente el storyboard de una caricatura. O está sufriendo un efecto Mandela y recordando algo de un universo paralelo, donde hay un universo cinemático de Bone. Esto ya más chingón. De hecho, una explicación primeros... tiene sentido, sí. Sí, la del multiverso, lo que está de moda. Uno de los primeros intentos de Bone de llegar a la gran pantalla fue a través de Nickelodeon, que iban a hacer una trilogía de películas. Oh, Rafael Reyes Parra, basta. ¿Qué dijo Rafa? Acuérdense que esto va a podcast también. Dice: Isaac se ve más bello que de costumbre, háganle llegar mi mensaje, querida mesa. Y el proyecto se cayó cuando uno de los productores se acercó y le dijo: oye, ¿crees que haya una parte de la película donde podamos poner una canción de Britney Spears? Entonces ahí dijo: ok, creo que queremos hacer una película diferente, y pues ya, se cayó el chiste. Pues sí suena algo que, o sea, que sí suena que es una razón por la que nunca hemos tenido algo de Bone más allá de los cómics, que no es algo malo. Hay muchos cómics, sobre todo muchas tiras cómicas, que en serio lo platicaba el sábado con Vanessa y con Jorge, sobre todo las tiras cómicas no dan para animación, o sea, Mafalda, Calvin y Hobbes, Garfield, bueno, Calvin y Hobbes nunca tienen animación, pero no funcionaría en animación tampoco Calvin, o Peanuts. De hecho, llegamos por Peanuts porque en serio las caricaturas de Peanuts están bien de hueva, y es porque no se traducen bien. Sin embargo, Bone creo que está pensada para llegar a ser animada sin problema. No tiene, ni siquiera tiene captions, ni tiene, o sea, incluso el ritmo que maneja con muchas viñetas y lentes están pensadas, creo yo, para darte ese ritmo tal cual de una caricatura o una película. Pero bueno, dicho todo eso, vamos iniciando ya con ¿qué les pareció? En general, Bone es la primera vez que lo han leído, sin spoilers, todo, bueno, no es cierto, con spoilers la gente que está aquí ya debería de saberlo, pero una idea así general, rápida, antes de irnos tomo por tomo. Semixly, que has estado un poco callada, cuenta, y no sé si ya antes habías tenido algún acercamiento a Bone, cuéntame qué es lo que te ha parecido. No, gracias por la respuesta también del otro. Breve comentario respecto a bibliotecas. Aquí en Querétaro sí hay una comicteca en las diferentes facultades de la UAC. Y está disponible para estudiantes, pero creo que también para consulta de externos. Aunque sí, también creo que la que más movida he visto es la que está en CU, porque la que está en filosofía tiene como varios cómics, pero yo los vi como, no sé, o sea, cuando paso un día están ahí acomodados y cuando vuelvo a pasar después otro día tal vez están como en el mismo lugar, entonces siento que no estaban siendo tan leídos, pero igual y sí algunos. Y sobre Bone, no, nunca había leído Bone, no había estado cerca de nada de Bone, pero al mismo tiempo sí, justo como le comentaba hace rato, sí se me hacía como conocido, digamos, en el estilo o algo, se me hacía familiar. Creo que me la pasé bien leyéndolo, está chistoso. Siento que se puede poner como medio oscurón a ratos o algo así, pero me gusta, y de pronto como que vuelves a tener este asunto que siento que los Bones son como muy como niños, y ya, lo voy a dejar por ahí, ahorita por ahora. Va. Enano, ¿ya habías leído tú antes algo acerca de Bone? Leído acerca de Bone, sí. O sea, estaba consciente de su existencia y toda la cosa. ¿Y el cómic nunca lo había leído? El cómic nunca lo había leído. Porque te he sentido como decepcionado, cuéntame. Sí, la verdad voy a dejar de hacerle caso a la opinión de una persona que respeto mucho, porque es la segunda o tercera vez que Neil Gaiman alaba muchísimo algo que a mí me termina aburriendo. Pensé que estabas hablando de Isaac, porque a mí yo sé que no me respetas, pero creo que Isaac. Tercera si contamos la obra de Terry Pratchett, porque lo mismo me pasó con Jonathan Strange y Mr. Norrell, que es una novela que Neil Gaiman la pone así a la altura de, no sé, es el Shakespeare de nuestra época, y la intenté leer y Dios mío, qué hueva de novela. Pero a lo mejor también tú tienes muy elevado a Shakespeare. Shakespeare es cotorro, es divertido, con todo y que no entiendes la mitad de los diálogos. Bone, híjole, los dos primeros tomos me costaron muchísimo trabajo. El tercero ya lo empecé a aguantar más. No voy a decir que me gusta, pero por lo menos ya no me está costando trabajo leerlo, ya que la historia arranca propiamente. También juega en su contra que a mí no me gusta ese tipo de fantasía. Bone es una fantasía más apegada a lo que sería Game of You, que nunca he sabido cómo describirlo, si tiene nombre o el estilo o algo, pero pues a mí nunca me ha gustado ese tipo de fantasía. Entonces, y además, aún más soy en su contra, que por alguna razón tengo un odio visceral a ese tipo de dragones. Cuando alguien se pone a dibujar dragones así, que también es un estilo muy parecido al de Oscar González el Loyo, me genera un odio blanco, no sé por qué. O sea, los dragones no necesitan ser rediseñados, señores. Son como los tiburones, ya son perfectos así como están. No los rediseñen, no son tan creativos para rediseñar un dragón. Pero bueno, esta cotorra está bien escrita, está muy bien dibujada. Yo la estoy leyendo a colores. Ahora me pregunto cómo se verá en blanco y negro, porque siento que el color le ayuda mucho. En blanco y negro no sé cómo, no, si pierda aún más la gracia. Y tristemente lo que menos me gusta de la historia son los Bones, que siento que al final nada más sean una excusa para empezar esta historia que va de otra cosa. Dice Genaro Aguilar Rivera, a mí también me pasa eso, me aburre un poco y nunca he podido pasar del tomo 2. Si ya leíste el tomo 2, recomiendo que leas el tomo 3, porque es donde la historia arranca propiamente dicha. El tomo 2 con la carrera de vacas sí está medio sonso. Está bien, perro. El tomo 3 es donde ya arranca la historia de fantasía. Que eso sí, el latigazo que te da desde el tomo 1 cuando aparece el villano, sí está bien canijo. Porque es básicamente como si Patoaventuras de repente se convirtiera en The Wire o Narcos. sí está bien cabrón el cambio de tono. Dime que nunca has visto Pato Venturas, enano. ¿Cómo no? Ahorita va. En ningún momento se convierte en narcos. Isaac. Narco Macuato. Ahí está cerca. Bueno, esta ya es la segunda vez que leo Boone. La primera vez lo leí, ya tiene buen rato. Yo creo que debe tener unos 13 años que lo leí. A mí me gusta mucho. Desde la primera vez me gustó un chingo. Esta vez me está gustando aún más. La primera vez lo leí en el tomo ese recopilatorio que trae todo a blanco y negro. También me costó súper barato y lo devoré. Recuerdo que leí, yo creo que toda la saga como en una semana y media leí así todo Boone. Entonces no recordaba mucho de estos primeros tomos porque es el preámbulo A. Y yo sabía que Boone empezaba haciendo pataventuras y se convertía en Señor de los Anillos. Entonces como que yo quería llegar a esa parte, entonces lo estaba leyendo así muy... Y no recordaba lo bueno que es esta parte de Boone. Me encantó, yo sí me la pasé bomba. Sí, me encantó. Disfruté mucho más como que ya sin esta querer ver qué pasa. Sí me ataqué de la risa, sí le agarré cariño a los personajes. El dibujo me sorprende ahora también, Jeff Smith, señor dibujante. O sea, he escuchado que se refieren a él como... En algunos círculos se usa el término caricaturista como para diferenciar a los muy buenos dibujantes de los dibujantes. Y él, he escuchado que se refieren a él. No soy tan fan de estos términos así como para ir separando categorías, pero ciertamente se lo merece. O sea, está chingoncísimo el dibujo. Entonces sí, yo lo amé. Yo estoy leyendo la versión a color. La primera vez que lo leí a blanco y negro, ahora estoy en la versión a color y también lo estoy disfrutando mucho. No me decido por cuál me gusta más, pero ambas son bastante buenas. Va, dice por acá Isaías que le gusta en blanco y negro porque parece tira de periódico de Walt Kelly. Con el David pregunta si hablaremos de Maus en algún momento. Sería un gran de lectura, pero vamos a esperar a que termine el conflicto en Medio Oriente porque si no va a ser muy incómodo. O es el momento perfecto para hablar de Maus, pero bueno. Y tomos de Boone son 9 de la serie principal, pero existen estos compendios con toda el integral, que según yo han de estar como en 1,000 pesos, una cosa así, en Amazon, si no estoy mal. O sea, no es caro considerando la cantidad de material que es. Y hay otros dos tomitos, o no sé qué tan gruesos sean, uno dedicado a Ross y otro que es Coda. Ajá. Sí, sí, son. Pero yo lo tengo como tomo cero. No sé de qué trate. Telltales. Yo la verdad no los he leído. Los Telltales son antologías de otros creadores. Ok. Que según yo, nada más ahí Jeff Smith hace como de editor. Ya. Y el de Rose es precuela. Tiene sentido. También pregunta que si alguna editorial ha traído Boone a México oficialmente. Como bien decía Isaac hace rato, a México llegan las ediciones de Astiberri, son importaciones de España, pero es que sí las traen oficialmente porque Astiberri tiene los derechos para España y Latinoamérica. La cosa ahí está en que pues son ediciones con modismos españoles, no es tan... Sí, tan, me cago en la leche. No tanto, yo recuerdo que no... Me cago en la leche. Recuerdo que no me molestaban tanto los modismos cuando yo los leí. Yo la primera vez que los leí fueron estos tomitos justamente de Astiberri. La versión a color, yo no sabía que eran en blanco y negro originalmente. Nunca la he leído completa. Y estos primeros 3 tomos de los que vamos a hablar hoy, los he leído yo creo unas 3 veces o 4. Siempre cuando llego por ahí del quinto tomo, originalmente fue porque... Ya no encontré el siguiente de Astiberri, lo empecé a leer en blanco y negro y por ahí lo dejé por huevón. No por otra cosa, la verdad es que a mí sí me gustan mucho. La primera vez que los conocí, que los leí, sí, a mí me encantaron los personajes, me parecen muy, muy divertidos. En esta relectura estoy apreciando mucho el blanco y negro. Yo estoy leyendo la versión en blanco y negro. La verdad es que sí la estoy apreciando porque se ve que maneja muy bien el no tener color. Las ediciones a color se ven bien pinches bonitas, lo ayudan mucho, pero creo que Jeff Smith sí supo aprovechar el blanco y negro. Nada más sí creo que donde no le sale a este cuate es en Thorn. El personaje de Thorn, que es la... bueno, ahorita hablaremos de ella, de repente le sale tan fea y de repente le sale con unos brazos. El personaje de Thor está muy raro, pero me imagino que es porque no quiere dibujarla como princesa Disney. Y me imagino que tardó mucho en agarrar el estilo que le quería dar. Porque sí está bien raro el personaje. Pero no es nada más eso, que sí es parte del problema, sino que incluso hay momentos en los que los brazos le quedan muy cortos, o sea, las dimensiones, la abuela la tiene muy bien diseñada, al bartender lo tiene, al del bar, a Lucius lo tiene también muy bien diseñado. Las monstruosratas de repente sí cambian sus tamaños, pero creo que sí están pensados con base en lo que quieres que te lleve el cómic. Con Thorn creo que no le sale. No sé si más adelante cambia, o sea, no recuerdo yo. También antes no me había molestado, ahora sí fue donde dije, ay, güey, ¿qué pedo con este antebrazo? ¿Qué pasó con esta cintura? O sea, está muy, muy rara, porque creo que sí tienes que ver como que es muy bonita, pero tiene que ser como la Girl Next Door, como decías tú. Sí. Y no le queda porque el estilo de Jeff Smith es caricaturesco. Pero es el único personaje, de todo el resto está hermoso. Es que así con ese estilo que tienen los otros humanos, era para que ella la dibujara como una princesa Disney. Imagino que es lo que no quería, entonces como se tiene que salir de su estilo para dibujar este personaje, por eso es que está cometiendo errores de anatomía, algunas poses se sienten bien raras, e incluso se siente rara la combinación del Bond con ella, porque de repente dije, es que no concuerdan los humanos con los Bones, pero luego ves a los otros humanos y dices, ah, no, sí, nada más es ella, porque sí. el de la portada es bien caricaturesco, o sea, está así todo. Y la abuelita igual es una abuelita caricaturesca. Está bien perra. Pero bueno, más adelante nos centraremos en el arte, porque sí venía como, si bien sí lo tenemos como así llevado, como apuntado para hablar de ello. A Mr. Max, le vas a comentarle, esto sí está grabado, entonces lo siento, compadre, ya esperemos está que... Está grabado, pero somos bien buenos para adivinar lo que van a poner. Yo los invito a que vayan al Facebook de La Covacha a acompañar a la compañera Sofía, que se está peleando con gente por la película de Marvels. Wey, es que en esa publicación ni siquiera dice, ¿te gustó la película o la vas a ver? O sea, regularmente si hay un call to action para preguntarle a la gente, si aquí lo evité y aún así la gente, no me interesa. No te preguntamos, compadre. Hablando de eso, ya que comentaron que Jeff Smith no quiso poner una canción de Britney Spears en su película, Netflix acaba de anunciar la llegada de Crossroads, la primera y única película de Britney Spears a su plataforma. Gran momento para los millennials. Se me hace muy curioso que lo anuncien como la primera película de Britney Spears. Y güey, hasta ahorita es la única, culero. A menos que nos digan que ya están trabajando con Britney en la siguiente. Puede ser. Que para que se sientan viejos, sería una de reunión 20 años después, porque Crossroads es inicios de los 2000. Debe ser como de 2004. Güey, ahora que vi Mean Girls el musical, sí, fue así como, güey, ¿por qué están haciendo? Ah, sí, ya pasaron 20 años. Ah, sí, ya no funciona esto. Ya, sí, cabrón. Pero bueno, no de eso no es este programa. Este programa es para hablar de Bone, y el primer tomo es Lejos de Boneville. Que es básicamente la presentación del personaje. Nos topamos a este trío de primos que tienen como características muy particulares. Lo único que sabemos es que están escapando de su tierra natal, que es Boneville, y porque se pierden llegan al otro lado de las montañas, donde ni conocen Boneville ni nos conocen a ellos, y ahí se quedan estancados. De hecho, incluso cada quien se queda en distintos lugares. La personalidad, a mí la verdad, de los dos personajes, a mí me parece muy muy divertida. Creo que funcionan muy bien. Bone es romántico empedernido que te puede caer gordo, pero es que está bien baboso, que se te da ternura, y las expresiones que maneja Jeff Smith con él cuando le da pena, cuando se agacha, güey, está adorable el pinche Bone. Luego tienes a Smiley. Sí. Alex Fon Bone, sí. Fon Bone y Smiley Bone. Smiley Bone, que es una especie de Kramer, acá más baboso. De hecho, no es tan baboso, porque el güey es que es un pato altote que se la pasa fumando puros, que juega a ser tonto para molestar a los demás. Sí, es el único que me cayó bien. Y luego tienes a ¿cómo se llama? Phony Bone, que es otro chaparrito, que hace cuenta que es el enano, básicamente. O sea, es un güey que se la pasa quejándose de todo, y que nada más, si el enano fuera capitalista y no chairo, sería Phony Bone. Uh-huh. Así, tal cual. Y a mí, la verdad, los tres me caen muy bien. ¿Qué tiene que decir acerca de Lejos de Bombville? Perdón. Pues, ¿de qué trata la historia? Pues, cuéntame de qué trata, entonces. Pues que... encontramos a los Bones caminando en un desierto porque están perdidos, porque los sacaron de su villa. No vemos, no sé si en algún momento vayamos a ver la villa, no vemos Bombville. Nada más nos hablan de que los sacaron porque Phony Bone, Phony Bone hizo algo malo, dan a entender que trató de robarle al pueblo, y pues pero más de una vez, entonces los terminaron expulsando, y pues los otros dos primos se fueron con él para ayudarlo. Están perdidos en el desierto, están siguiendo un mapa. Están siguiendo un mapa, pero el mapa no está muy bien hecho, entonces se terminan perdiendo. Y Phony Bone, es que me confunden los nombres. Phony Bone termina en un valle donde encuentra varios habitantes, encuentra unos monstruos rata, encuentra un dragón, encuentra una zarigüeyita que es la que lo ayuda a sobrevivir. Y al final... Miss Possum. Pero nada de esto importa, porque la historia realmente trata de que al final termina encontrando a lo que es una chavita llamada... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama la tipilla? Thorn. Termina encontrando Espina. Y se va a vivir con ella y su abuela a una casita. Y, sí, básicamente ese es el primer tomo. Bueno, en el primer tomo también descubrimos que están buscando a Phony Bone por alguna razón. Están buscando al Bone con la estrellita en el pecho, que es Phony Bone. Los monstruos rata, que al principio nada más aparecen como, pues casi como alivio cómico, se los intentan comer y todo, pero son alivio cómico. Descubrimos que están trabajando para algo, alguien, una figura encapuchada bastante maligna. Como ya les decía, en uno de los cambios de tono más drásticos que he encontrado en mi vida. Y que pues me imagino van a ser los villanos de la historia, pero pues en esa historia nada más es la introducción de este problema. Realmente es una historia muy infantil, es más sobre Phony Bone, obviamente se termina enamorando de Thorn, porque pues obviamente ahorita tenemos que hablar, pero eso es en la carrera de las vacas, que esa mujer es mala. Bueno, ahorita hablamos de ello. Viene con hot takes el buen Valentín. Ya no, es todo lo que pasa en el primer tomo. De hecho, se establece lo de la carrera de vacas y se reencuentran ya al final de todo el calvario que pasa por el valle y todo eso. Termina reencontrándose con Phony Bone, que no nos dicen realmente qué hizo Phony Bone todos los meses que estuvo perdido en el valle. Nada más un día lo vemos salir del bosque. Y él llega a lo que es la aldea propiamente dicha y se encuentra en el bar a su otro primo, Smiley Bone, que tiene rato ahí trabajando, ayudando al bartender. De los detalles así que parecen que no son tan importantes, pero que sí van a ser así como que relevantes para el resto de la historia, es que la razón por la que se pierden en esa montaña es porque los atacan estas langostas, locus, ¿cómo se dice? Locus. Ah, sí, es cierto, sí, los separan. Uh-huh. Y que la manera en la que Phony Bone encontró el camino hacia el valle es por un pequeño mapa que parece que lo hizo alguien de 6 años, pero que le ayuda a llegar ahí, un mapa que se encontró Smiley nomás así, pues de la nada. A mí los monstruos ratas sí me gustan un chingo, güey. La neta. Son la mamada, el que quiere siempre hacer un... ¿Cómo se llama el patín? Un quiche. Está bien chingo. Chichiste pendejo. Muy bonitos, ¿no? Su diseño de sus ojitos y todo, y todos esponjosos. Y luego de pronto los ves atacar y aún así dan ternurando. De hecho, creo que en cuanto a diseño es así una obra maestra de diseño, porque son adorables, pero a la hora de que se ponen así, sí entiendes por qué serían peligrosas. Ajá. Es un balance difícil de lograr. Pero sí, Bone, es que Bone se compromete tanto con sus chistes pendejos que te tienen que dar risa. El del quiché y el de estúpidas criaturas rata. Sí. Estas dos me dan, ¿no? O sea, al principio dices, este está medio pendejo, ¿no? Pero no se te va a dar el del quiché porque luego dices, ¿dónde chingas aprendió esta rata que es un quiché? ¿Quién le enseñó? ¿Hay restaurante? ¿Había restaurantes? ¿Qué ¿Sabes qué es lo que ¿sabes qué es lo que sí me pasó y que le podría dar un poquito de razón al enano en su decepción por este cómic? Estuve buscando yo alguna viñeta, algún momento como para sacarlo, así, para viñeta del día, y no encontré. O sea, como que son remates más bobos o incluso o escenitas más largas, pero así como una viñeta destacable que se viera chingoncísima o que fuera graciosa, pero por la pura viñeta no pude encontrarlo. Sin embargo, es lo único que le podría dar la razón al enano en que le haya decepcionado. Sin embargo, a mí los chistes conmigo sí entran, sí, el humor, el estilo de dibujo, en general todo, a mí sí. Sí me agrada. Es que sí, la manera en la que se escapa el güey de Fawn varias veces de los monstruos ratas sí es bastante gracioso. El monstruo rata que es todo dramático. Ay, perdón, a mí sí me encantaron. Semixli, ¿a ti qué te pareció este primer tomo? Sí, tiene una dinámica muy bonita, ¿no? Bueno, como... uno es como muy, es que justo le hace el drama al otro y luego también hasta lo manda a que lo cuide, ¿no? Y esas cosas. Ah, sí, creo que había que mencionar también que en algún momento lo salvan de las criaturas rata a Fawn Bone, un dragón, pero nadie le cree que existe el dragón. Todos lo tiran a loco siempre que lo menciona. Cuando llega el invierno es muy chistoso. Sí, porque aquí el invierno llega rápido. Y se lo dicen como dos o tres veces y de repente no más cae la plasta de nieve y ya es invierno. Es que, se compromete tanto con sus chistes pendejos que los tienes que admirar, o sea, es que decir, va, respect. Aquí sí estoy de acuerdo con el enano. Está bien feo el diseño del dragón. El gran dragón rojo. No me gusta el diseño de este dragón. Es que no sé, está raro, parece un perro. Parece como un perro calvo. No me gusta, un perro calvo y mamado. Está extraño. Nada más recordemos un poco que César este día dijo que Anetelo York sí parece pez y que le gusta. Y hace ratito dijo. Yo no dije que parece pez, tú dijiste que parece pez. Tú respondiste. Ah, no, Isaac fue el que respondió. Pero espérate, ya hace ratito dijiste que los tiburones son perfectos. Entonces yo ahorita no me puedo quitar la idea que eres como Troy McClure, como Troy McClure, compadre. ¿Cómo es Troy McClure? Ahorita no podemos hablar, voy a tener que esperar hasta la cuaresma para hablar de las cosas que hacía Troy McClure con los peces. Y al parecer el enano también. Tú fuiste el que dijo que parece pez y que la quieres comer, no yo. ¿Por qué me echas el muerto a mí? Porque ahorita también dijiste que los tiburones son perfectos. Son una máquina, son máquinas de matar perfectas. Ahora resulta, sí, no lo dijiste así. Pero bueno, seguimos hablando. Las argollitas están bien graciosas, eso sí. Todas jodonas, pero sí, sí. Son muy graciosas. Son bien tiernas también. No son tan problemáticas al final, ¿no? Pero sí, algo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese último no lo escuché. Que eventualmente le tiran paro. Ah, sí, sí. Fíjate, las monstruosas, como bien dicen, en este primer tomo todavía se ven así, más como alivio cómico. Pero conforme avanza la historia, ah, cabrón, sí se pone tenso el asunto. estúpida monstruosa. A mí me da un chingo de risa el stupid rat creatures. Que es como el catchphrase de la serie, porque creo que lo dicen en todos los tomos dicen la frase, porque más adelante la siguen diciendo y siempre me atrapa. Stupid rat creatures. Cuando se caen, ¿no? Por otro acantilado y siguen cayendo. Pero es que, de hecho, ese está muy bueno, ese Esas criaturas no son tan estúpidas como para seguirme este pequeño, este frágil, en esa frágil ramita. Y la siguiente ya. Es que aquí es cuando funciona este tema de los. Ay, se me olvidó cómo se llama. Tiene un nombre específico. Pero el cómo uno termina llenando esos vacíos entre viñetas. De que no tienes que verla saltando, no tienes que verla, sino que tú haces esa acción en tu cerebro, entre viñeta y viñeta, y funciona muy, muy bien aquí. De hecho, maneja muy perro todo ese tipo de, pues todo el lenguaje comiquero lo maneja muy bien este Jeff Smith. Eso era lo que iba a comentar, que aunque sí se prestaría mucho animación, hay muchos de estos momentitos que se perderían. Porque este momento es tan gracioso justamente porque no hay el brinco. O sea, están ahí y luego ya están en la rama con la estúpida criatura rata. Entonces, eso lo hace más gracioso porque es el así muy choqueante de que, ah, sí, están bien pendejos. En animación tendrías que ver el brinco y creo que perdería, te daría más tiempo de procesar, ah, están bien pendejas. En cambio, aquí te lo da así como más de choque. Y hay varios momentos así que creo que, como dices, Jeff Smith maneja muy, muy bien el lenguaje del cómic. Y en general, bueno, en este número, como ya mencionaba el enano, también es cuando conoce a Rose y casi casi desde la primera vez que la ve, se queda así en la pendeja. Y a Thorn, ¿no? De su abuela. Ah, perdón, sí, a Thorn. Sí, porque a Rose la conoce antes o ya es hasta el siguiente tomo. Es que también... Hasta el siguiente número. Esto es muy bueno. Hola. Eres nuevo. ¡Fumón! ¿Cuál es el tuyo? Es que lo estoy escuchando al pato, ¿sabes? No puedes no sentirte identificado de repente. De hecho, esa viñeta es la que podría haber agarrado, fíjate, es la que voy a agarrar. A mí la presentación de Thorn siempre se me hace rara, porque la presentan extrañamente sensual, o sea, está raro el momento... que se está bañando y así, que se está frotando las piernas y todo, o sea, y sobre todo al principio se me figura mucho como que Jeff Smith quería dibujar una pin-up girl, me da mucho esa impresión. O sea, se me hace un momento un poco raro en esta serie, que tenga el momento sexy de Thorn bañándose en el río. Que no es la única vez, digo, qué bueno que se baña, o sea, habla bien de su higiene, pero... pero no es la única vez. La otra es antes de la carrera, que es justamente donde donde quiero hablar de cómo si le da alas al pobre Bone y se lo lleva para bañarse junto a ella. Que no vemos eso, pero, o sea, no salen a cuadro, pero es como, esa Thorn, esas cosas no se hacen. Y ya. Pero no es más bien porque lo ve como... Bueno, yo siento todo el tiempo que los Bones son como niñitos. O sea, no sé, como que lo ve como... Pues con mayor razón. ¿Por qué se va a meter con un niñito a nadar desnuda? No, pero creo que no piensa de una manera sexual respecto a él. O sea, realmente no hay como... Eso es... No es como con inocencia. Porque de hecho a Thorn también siento que al principio, aunque se ve como, sí, así... De todas formas, como que la ves que es todavía muy niña, ¿no? No niña muy niña, porque no es niña. Pero me refiero a que, bueno, mi abuela va a saber qué hacer, pero como que todo el tiempo su abuela la ha estado cuidando, sobreprotegiendo, no sé. Y ahí iba a decir otra cosa sobre esto, espera. Oh, no, no puedo ver las redes. Que el dragón sentía que igual era como un asunto, bueno, me recuerdo como el de la historia sin fin, como el tipo de diseño así como muy perro. Porque parece un perro. Es que sí parece un perro, eso es verdad. Y había otra cosa sobre el encuentro de Thorn. Lo recordaré. Y el intenseo de este güey, claro, Moby Dick. Porque primero es como rubia y después su cabello es como castaño. Eso fue muy confuso cuando me pasé del blanco y negro a la versión de color. Luego fue como raro para mí, no sé de qué tono es su cabello. Pero en blanco y negro, pues no tiene color. No, por eso me pasé de blanco y negro a la de color y me di cuenta que era rubia y después era como muy oscuro en otros momentos. Debe ser culpa de la persona que hace el color. Me imagino yo. Pero bueno. Ay, sí terminan. Este tomo sí termina todavía con Fonir llegando y peleándose con la. Ay, es que sí es bien pinche mamón este güey, ¿verdad? Se olvidaba esto. Que llega así a toda madre, ¿qué quieres? Y yo, no quiero subir una de tus estúpidas vacas. Chato mamón. Fonir es una mierda. Fonir es una mierda, pero es graciosísimo. Y aparte porque no recuerdo si más adelante, pero no aprende ni se redime para nada en lo que yo... Ah, es muy, muy bueno. Sí, yo todavía no entiendo cómo el enano no se rió con todo esto, pero bueno. Básicamente eso es lejos de Bombil, que es el primer tomito, que sí es muy de presentación, es como que para que vayas conociendo los personajes, pero yo siento que aquí, a menos de que no tengas corazón así como César, ya te enamoraste de ellos. ¿Yo? O al menos eso creo yo, porque incluso Thornbone, que puede ser el menos gracioso de los tres Bones, tiene algo. O sea, a lo mejor las situaciones alrededor o lo que tú quieras, pero algo tiene que sí da gracia. Acá preguntaba Connor DeVille que si los tomos son muy extensos. No, de hecho son pues, bastante cortitos, son como de 6 o 8 números. Y aparte, en lectura son muy, muy, muy ágiles. Entonces confirmamos que el enano se juntaría con Troy McClure y Stephen Hawking en la isla de Epstein para ver a otros enanos disfrazados de peces resolviendo ecuaciones. Oye, al final, eso sí se confirmó, eso era meme, ¿no? No, es falso. Pero eso ¿es lo tuyo o lo de Stephen Hawking? Lo de Stephen Hawking, obviamente, lo del enano ya sabemos que sí. Seguramente era meme, pero me encantaba lo específico de la fantasía de Stephen Hawking, que le gustaba ver a enanos resolver ecuaciones en pizarrones demasiado altos para ellos. Pero bueno, el siguiente tomo, esta historia termina todavía con lo de... pues justamente con la presentación del villano que es el enano, el rey de las langostas, que... De repente vemos que los monstruos ratas tienen un rey que es Kinduk y todos ellos como que siguen a este ser encapuchado, que me encanta cómo sus globos de texto salen de debajo de la capucha. O sea, es el único que tiene ese detalle que juega pues el globo de texto con el dibujo. Y sí es como que este pequeño momentito de villanesco, a lo mejor, de caricatura, de vamos a decir parte del plan, pero sí se siente fuera del lugar de lo que venías leyendo, y es donde te dan el primer atisbo de que esto va a ser más serio de lo que parecía. Y ya ves uno de los sueños de Rose. Thorn. De Thorn, perdón, confundo las dos por güey. es que sí los atacan en este primer tomo. Sí, el primer tomo termina con el ataque. Ya había salido, hay un momento donde uno de ellos está lavando los trastes y luego por la ventana ve al encapuchado. ¿Es en este tomo? Este par de viñetas también me gustan mucho, que es básicamente... Pues realmente no tendría por qué dividir la viñeta en otro cómic, pero como que le da cierto encanto de comiquero, ¿no? De juntar las dos, de cuando... La abuela mete las manos por la puerta y en la otra viñeta se ve cómo está agarrando una de las monstruos ratas para partirle la mandarina en gajos. Y ya sabíamos que la abuela Rose está mamada, pero aquí vemos que está seriamente mamada. Está mamadísima la doña. Y ya menciona la Gran Guerra también, o sea que sí. hay algo ahí, hay una historia. A mí... Pues es que es muy buen primer tomo, perdón, es que como yo ponlo desde la criatura rota. Como los leí así todos de corrido, la verdad es que ahorita no tengo muy bien divididos entre tomos. Pero sí, este pequeño momento que nuevamente son de estos un poco silentes. Pinche monstruo está asustándose también con Bonnie, con Thorn. Ay, güey, es muy buen momento. Perdón, disculpen a la gente que nos está escuchando a través de podcast, porque a lo mejor algunas cosas va a ser más risa mía, pero es que sí me da mucha risa este cómic. Pues bueno, algo así termina este primer tomo. Vamos a checar ya el otro. La verdad es que a lo mejor no hay mucho. No, no faltaría... usan dinero. Todavía ahí no usan dinero. Ah, cuando se entera Fonbun que ahí tienen un sistema económico basado más en el trueque, y básicamente todo lo compran con huevos, o sea, con productos de gallina, no que estén enojados, y que su lana ahí no vale. Entonces, como qué buen chiste. Gracias, a veces se hace lo que se puede. Y el siguiente tomo es el de la gran carrera de vacas, que también es algo largo. Bueno, este sí es algo largo, pero a pesar del odio que le tuvo César, a mí creo que es de los que más me gustan de los. Bueno, también falta terminar de leer el cómic para saber si es de los que más me gustan o no, pero todo lo que involucra el tema de Phone, queriendo ser el que arma las apuestas y que se inventa el rollo de que hay una vaca misteriosa que es la que le va a ganar a la abuela. Ah, porque la abuela se avienta la carrera con las vacas, la única humana que corre contra vacas y gana cada año. Entonces toda la gente siempre la apuesta a ella porque siempre gana. Pero pues aprovechando que Smiley es el bartender del pueblo, pues empiezan a esparcir los rumores de que, pues que por un lado Rose ya está vieja y que ya no la va a armar y que anda cansada, y que por otro hay una misteriosa vaca que es la que le va a ganar y convence a todos en el pueblo. También es muy gracioso cómo si los convencen, o sea, pinche raza. Y cuando Lucy los confronta, bueno, ¿ya vieron a la vaca de menos? A la vaca misteriosa. No, pero pues alguien debió haberla visto. Y luego le dice, tú me dijiste que apostara por ella, tú ya la viste, y no, a mí me dijo quién sabe quién. Sí, no, o sea, está llena de momentos así, pues muy, muy buenos, la neta. A mí, la gran carrera de las vacas a mí me gusta mucho. Ahora, no quiero ser el Gámez de esta mesa, pero ¿qué tanto correrá una vaca? Son engañosamente rápidas las vacas, ¿eh? ¿Sí? Ah, okay, o sea, son más bien flojas y apáticas, pero si se lo proponen, sí, las güeyes sí corren rápido. ¿Cómo corren qué? Como brincando ligeramente un poco, como que corren, como galopando. Sí, jamás he visto una vaca corriendo. Oigan, miren quién se tomó un break de su pelea con gente. Deja de pelear, Sofi. No, Sofi, pelea más. ¿Con quién está peleando Sofi? Con alguien ahí en el Facebook, cobacho. Estadísticamente, seguro está peleando con alguien. A Sofi le encanta la pelea. No es un doctor, es lo único que puedo decir. Estadísticamente sería un doctor, justamente lo que iba a decir. Igual aquí es donde se nos da a entender que Lucy, o como se llame, el bartender, tenía algo con Ross, ¿no? Quería algo con Ross. Sí. Pues casi casi desde el principio se le nota que tenía así como que le gusta, como que le quiere. De hecho, sí, al final de la gran carrera, creo. Ah, no es cierto, es en el tercer tomo, cuando ya van de regreso a. Sí, cuenta una historia que me imagino que es sobre Rose, pero sí. No nos dicen que sea sobre Rose. Nada más lo inferimos. Exacto. Antes del tomo anterior sí se revela que Rose sí conocía al dragón rojo y. Sí. Y que básicamente a la única que estaban gaslightando al respecto era Thorn. Y a Bone. Ah, bueno, también a Bone, sí. Y al. Güey, de hecho, ahora que lo veo, Out of Boneville tiene más cosas de las que recordaba, porque incluso ese pequeño momento de cuando se acerca el encapuchado también es de ese final. Sí. O sea, para hacer solo 6-7 capitulitos, son muy. O sea, sí traen muchas historias ese primer tomo. ¿Es el primer tomo de esa parte? ¿Sí? Ah, es el segundo. es el último capítulo. Yo también tenía la idea que era el segundo, pero no, es el final del capítulo, cuando ya van rumbo al pueblo para la carrera. La parte que sí me gustó de esta historia en el pueblo, creo que es el primer capítulo, ¿no? Es la del tipillo que vende miel. Es en la gran carrera de las vacas. Sí, sí, sí. Cuando, en ese tomo. Que le dice, ¿por qué no sacamos miel de las abejas de aquí? No es ridículo, las abejas de aquí son muy grandes. Mm. Y luego ya salen abejas y son muy grandes. O sea, son del tamaño de Bone. O sea, tío, que son esos chistes pendejos con los que se compromete un chingo la... Que es el abejo, es una pinche abejota así que quiere que fuma esa abeja. Y que habla, ¿no? Dice, ¿por qué no hay muchas abejas cuidando para él? Solo hace falta una. O sea, bien ruda la pinche abeja, está perra. Este segundo tomo es el que... Ve. ¿Qué? Perdón. Esta viñeta de Rose es la que como me causa conflicto. En la que toma de la mano a Bone, o sea, no me causa conflicto porque Thorne sea mala persona, sino por la forma en que tiene los brazos. O sea, entiendo que quiere que el personaje esté como dando movimiento de que está, pues sí, que está como balanceándose, pero se ve bien pinche el dibujo. O sea, esos brazos están cortos, raros, o sea, no sé cómo, está mal hecho. Y con Thorne le pasa mucho. Incluso es la única cuya cara cambia. O sea, parecen personajes distintos en ocasiones. O sea, si no fuera por el pelo, yo creo que, o por la ropa, de repente sí podría aparecer otro personaje. Pero bueno, ya. Ibas a decir algo, Isaac. Sí, iba a comentar que este tomo es el que menos tiene de la historia en general. O sea, no hay grandes revelaciones aquí. Este tomo sí está acerca de la carrera de las vacas y de... Hay vacas y una vaca misteriosa y hay cabrón las vacas y todo acerca de las vacas. Sí hay una aparición de las... Un ataque, digamos, de las criaturas rata, que más que un ataque es como... Una revuelta, una manifestación del zócalo así. O sea, es un chesmadre. pero es... Creo que es muy importante esta parte que se les olvida luego en las historias de que es... Necesitas ver el mundo para que te importe el apocalipsis. O sea, voy a ser vago, pero sí, cuando las apuestas empiezan a escalar conforme avanza la historia, es importante que hayamos visto a estos personajes tener su vida y comprar cervezas a cambio de huevos y toda esta cosa, para que nos preocupe lo que les va a pasar. Sí. Sí, me parece cierto. No tengo nada que pelearte ahí en la BJ. Pero a mí este tomo me gusta mucho, o sea, a lo mejor porque pues, es justamente el estar viendo pues un día a día cómo se maneja el bar, pues básicamente en ese tomo Fawn creo que se lo lleva así de calle porque es mucho sobre las tranzas que quiere hacer. Incluso ni siquiera son completamente tranzas. O sea, es como que sí se aprovecha y obviamente engaña gente, pero como bien les dice Lucius, pues a fin de cuentas también es culpa de la gente. Estaba tratando de amañar una apuesta, Valentín, ya son tranzas de mafioso. No la estaba amañando. ¿Cómo no? Se estaba inventando un jugador en el deporte en el que apuesta para que perdiera. ¿Qué más amañado quieres? Ya parece el priista, Valentín. Creía que le rompiera las rodillas a las otras vacas. Eso sería amañado. O romperle las rodillas a la abuela. Eso hubiera estado culero. O sea, él básicamente deja que la carrera suceda. Que la gente estúpida vaya a apostar por un personaje que, por un participante que ni existe, es culpa de la gente. Dice ellas, en mi rancho solo decimos manipular el mercado. Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que. Pero en que estoy seguro que en casi todos los este tipo de deportes de animales es ilegal meter otras especies. O sea, disfrazar a alguien de vaca para que corra contra las vacas. Pero la abuela corre contra las vacas. Considerando que corre la abuela, yo creo que no está prohibido. O sea, cualquier humano, o sea, empezó como una carrera de humanos y se fue convirtiendo poco a poco en una carrera de vacas o fue al revés. Pues yo creo que más bien fue como la abuela diciéndome, soy tan chingona que puedo correr yo también aquí. Y ya, si puede correr la abuela, mira, puede correr quien quiera. Ah, que sí me da mucha tristeza cuando le empiezan a decir que no van a apostar por ella y cómo se estaba agüitando. Ahora, yo nunca he entendido cómo funcionan las apuestas, pero no creo que funcione muy bien en este caso si todos apuestan por la misma persona. Digo, sinceramente, nunca he entendido cómo funcionan las apuestas, entonces no sé realmente las dinámicas, pero si todo el pueblo ya apostaba por ella, como que, o sea, ¿qué ganaban o qué? Es que no apuestan entre ellos. Alguien es el Buki, que es el que hace, el que arma las apuestas. Aquí es donde digo que Thorne, después de que le dijeron narigón a su amiguito, de todas maneras se va con el vato. O sea, sí, pues, ni modo que no hubiera otros vatos sabrosos ahí. No, a huevo tenía que ir con ese. No digo que tuviera que andar con Bone, digo que no tenía por qué romper el corazón de manera tan fea. Y ya. Ah, sí, se lo merece, pinche Bone. Simp. Ah, sí, de que son simp. De hecho, se lo dice Phone. El caso de las apuestas, mira, funciona mucho si tienes una casa de apuestas y tienes tus equipos de fútbol, así como hace caliente en la Liga Mexicana. Mm. Eso va a ser muy fácil. ¿Pero cómo? O sea, ¿la casa es la que pone el dinero o cómo? No, lo que tú dices tiene razón, o sea, no. Si todos apuestan por el mismo, la casa no puede ganar. O sea, tiene que jugar con todo el pedo para que en el río de dineros, pues acaba la comisión, a menos de que vaya justamente por comisión. O sea, ahora me preocupa que Vale sepa tanto de apuestas y que crea que meter a un concursante extra para que pierda intencionalmente no sea un problema. Nunca apuesten con Valentín, gente. Yo no lo recomendaría, ¿no? Ahí se van los recursos que le pasan a la covacha, ¿verdad? O sea, Vale considera que meter a un güey con un cuchillo en una pelea de gallos está legal. Así, o sea. No funciona así. Uno de los momentos de Smiley que me gustan mucho es cuando están preparando la trampa de meter a Smiley a correr en la carrera disfrazado de vaca. Y dice, bueno, o sea, yo voy a estar en la carrera disfrazado de vaca, pero ¿qué es lo que tú ganas en esto? O sea, esa actitud así tan desparpajada del vato. Igual cuando le critica el disfraz y dice, bueno, no es como que hubiera un sastre, no sé qué le dice exactamente, lo tuve que hacer todo yo. Sí, es handmade. Y aparte se empieza a referir a su disfraz como disfraz premium o algo así, ¿no? Más adelante. Ah, sí, es muy, muy bueno. Que la verdad, sí es muy largo el chisme de la carrera de vacas, o sea, sí se lleva como 4 capítulos, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, pero está a la mitad. ¿Por qué no te gustó este enano? O sea, en general, ¿todos te parecieron así muy infantilones o cuál es el problema? Sí, me congelé, ya estoy otra vez. No, es que la verdad, o sea, a mí los chistes tan alargados no siento que valgan tanto la pena. O sea, como que alarga mucho los chistes y no, para mí no aterrizan tan bien como el autor cree. Siento que le pasa algo similar a lo que le pasa al güey de Bunsen. No sabe cuándo terminar el chiste y los alarga. No, pero bueno, luego hablamos de ese tema. Sí, y además la carrera de las vacas no se me hizo una idea tan graciosa, tan entretenida como para dedicarle tanto tiempo, salvo por todas las maquinaciones de la apuesta. Pues no, la verdad, yo no estaba esperando la carrera, o sea, no se me hacía un chiste tan chido. Ay, no sé, a mí sí me parece divertido. A mí sí me gusta correr la carrera por el choque con las criaturas rotas. Ese momento realmente lo disfruté mucho, me dio mucha risa, pero sobre todo porque pues sí sucede como de manera un tanto accidental, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pinches ratas, las estúpidas ratas, lo que querían era nomás comerse a Phone, porque como que si había chance, o sea, ellos creo que no lo mencionamos, pero también la gente que ya está aquí, yo creo que ya debería estar un poquito más enterada del chisme. Las monstruo ratas están buscando ir raptar a Phone, que es el pues el Bone que tiene el, la estrella en el pecho. Bueno, a Phony, sí. Bueno, ellos nada más lo conocen como el monito este con la estrella en el pecho, ni siquiera lo conozco por nombre. Entonces, que eso también es medio raro porque pues, no se cambia de ropa, pero bueno, es otro tema. Entonces, pues a los otros, a Phone y a Smiley, pues básicamente es como, ah, mira, pues con esto sí no nos podemos comer. Y están en esto tratando de comerse a Phone, que se termina mezclando con la carrera de las vacas, a pesar de que tienen la instrucción de no causar muchos conflictos todavía, porque como que apenas está haciéndose el... Pues apenas están maquinando lo que necesitan hacer, que todavía no sabemos bien cuál es el punto de los monstruos ratas ni del rey de las langostas. Y aquí se la regresan a esta mujer, a la mala mujer, porque batea el phone y al final cuando va resulta que a buscar a su güerito, resulta que este güey ya estaba con otra morra. Chan, chan, chan. Ya pues. Perdón, es que la primera vez que lo leí no me cayó tan mal. ¿Cómo trata mal a Funilla? Ay, ¿a poco tú no hubieses dejado ese chaparro narizón para irte con el güerito embadurnado de miel? Sí, sí tuviera un amigo, hubiera buscado otro güerito embadurnado. ¿Qué tal si tuviera una amiga a la que insultó? Porque el pinche Fon ni siquiera se portó mal, el otro güey nomás de bravucón, ¿no? Empieza con, pinche narizotas. O sea, chato mamón, o sea, ¿por qué se mete así con el chaparrito? No sé por qué haces cosas que no piensas hacer. El drama de estos. Y ves, pinches monstruosas están bien bonitas, la neta. Drama está bien chingón. Solo lo olvidé. ¿Por qué dices que va a hacer cosas que no piensas hacer? Que Semixle nos comparte esta imagen, no sé si quiera mencionar algo al respecto. Pues creo que justo como que siento que es la dinámica de estas dos criaturas rata y lo que resume cómo se la pasan. Y está muy tierno. Bueno, no sé, es que esta de aquí siento que literalmente es como la que le va a estar haciendo siempre, no, pero déjame hacer el che, no, porque no me trajiste unas hojitas para que me sentara en ellas. O sea, pero el otro es violentísimo también con la otra criaturita, ¿no? Porque sí le dice como, te juro que si me vuelves a decir esto te mato, ¿no? Y le termina estrellando los huevos, ¿no? unos huevitos de pájaro que encontraron por ahí para comerse. Sí, claro, porque aquí en esta viñeta los que no están viéndolo están comiendo unos huevitos. Porque de otra manera sería mucho, muy agresivo. Perdón. Terrible. Yo iba a decir algo sobre lo de la feria. Que sí, justo se siente como muy largo, porque este número yo sentía que iba hacia otro asunto. O sea, no me esperaba cómo se ponía ya en la tercera, bueno, en la tercera parte, porque sentía como que iba a ser más justo de las aventuras de estos Gon y cómo se meten en problemas y como muy tiernito y muy como tranqui incluso con las criaturas rata, pero ya después se pone muy pesado, ¿no? Y creo que hay algo que siento que pasa con los dibujos de las criaturas Bone, o de ellos, bueno, los Bone, como que siento que a las personas, o a los humanos, o a ellos, o sea, si les pasan ciertas cosas o así, es como más real, y con los Bone es como, se pueden tal vez caer, igual que las otras criaturas rojas, o pueden como pasar otras cosas, no sé, no he terminado de observar, o sea, nada más es como una percepción que tengo. Y por ejemplo, siento que es como cuando van a ver a la vaca falsa y Smiley está haciendo como todos estos efectos de sonido de caricatura y está como metiéndole eso. O sea, realmente, sí, ajá, esa parte donde está todo lo del cobertizo y eso con la vaca. Siento que realmente nada más funciona porque son ellos, porque son los bonos que lo están haciendo. O sea, no sé. Siento que necesito avanzar más para terminar de definir qué es, pero justo como que es más el efecto caricatura en los Bone que en las personas dibujadas como humanos, no sé. Sí, da la sensación de que los Bone siguen lógica de caricatura. O sea, de que si llegaran a un barranco y no se dan cuenta que es un barranco, podrían seguir corriendo, como le hacían los Looney Tunes. Algo así, ajá. Te da como que esa sensación. Que, de hecho, pues, le pasa a Pone al principio, o sea, se cae de un barranco y no le pasa nada. Y a lo mejor, si se cae Lucius, pues a lo mejor sí se da en la madre. No, porque si se cae Lucius más adelante, bueno, caen en agua, pero... Handcrafted, how sweet... No, me encanta el smiley. Bueno, en general todo, o sea, a mí sí me dan mucha risa los personajes y los poemas que se avienta este phone, que eso de que arriba con todos pues potatos. O cuando le ponen, yo sé que eres mucho más alta que yo y somos de distintas especies y todo, pero te amo, atentamente tu admirador secreto. Pendejo, pues. Son muy buenos chistes. O sea, es que son chistes como... Sí, bien pendejos. Pero muy bien hechos, sí. Sí, o sea, no, definitivamente no es así el... Lo más afilada crítica social. O sea. No lo es. Al menos hasta ahorita no lo he visto. A menos de que te pongas... No la he visto. Esa viñeta me gustó mucho. Donde se le cae la quijada. Se cae la quijada, sí. Porque básicamente el único que no cayó en su trampa fue Lucio, y él se le apostó todo a la abuela, que aparte estaba pagando 100-1, o sea, mamón. Es muy, muy, muy bueno. No, en general, pues... pasa lo que uno supondría, termina ganando gana la abuela, que era lo que querían, pero pues este güey como pone la apuesta a favor de la abuela, pues ahora tiene que ganar la vaca misteriosa, y que al parecer hubiera ganado Smiley si no intervenía Funny. Sí. Pero es que mira, todas estas escenas en las que vemos correr a los personajes y todo, la calidad del dibujo, la neta, está bien perro. O sea, el movimiento que manejan, cómo no necesita con pocas líneas, creo que expresa justo lo que requiere. Y no es tan fácil. O sea, parece fácil, pues, pero la calidad del dibujo, la neta, está muy, muy perro. Stupid rat creatures. Son muy buenas las monstruos rates. ¿Y luego qué? Ah, y luego ya, pues ya termina. Es cuando se meten ahí en por hacer todo eso, pues ya las monstruos rates empiezan a perseguir a los Fawn, que se mezclan junto con la carrera de las vacas. Y es todo un desmadre, pero la abuela logra ganar de todas maneras. Esa parte, todos están esperando a ver quién llega primero y esto. La mezcla de criaturas, rata y vacas me encanta. Yo creo que lo más complicado de una carrera de vacas es que a las vacas les interese lo suficiente para correr. Sí. Pero sí se han de hacer, ¿no? Digo, luego hacen muchas cosas así raras con los animales. Carreras de vacas jamás he escuchado. Creo que es difícil hacer que hagan cosas, ¿eh? O sea, medio cerca. Si hay carreras de novillos, por ejemplo, ¿no son más o menos lo mismo? ¿Los novillos no son como los hijos? Sí, ah, son... ajá. Puede ser. No estoy seguro si son los hijos o no, nomás lo dije por... Sí, o sea, son vacas. Ajá, chiquitas. Chorras, sean de vacas chiquitas. Eso. Eso. ¿No hay caballos en este mundo? Pues no hemos visto ninguno. No, ahora todos vaca, ¿no? Son pura vaca, o sea, siempre están montando vacas y corriendo contra vacas y jalando los carruajes con vacas y todo. Interesante elección. Que esta parte es relativamente realista, porque en donde no tenían caballos se usaban vacas para, o toros más bien, para mover carretas. Entonces, Bueno, pues ya. No, de hecho, la carrera sucede a mitad del tomo, pero todavía tienen muchas cosas. Vemos justamente cuando las monstruatas que. Hay dos monstruatas que son las que hacen más pendejadas, las que están más, que aparecen más, que son las culpables de todo el desmadre de la carrera. De la carrera. Y van y se esconden pues para que no los, pues, para que el King Dog no los vaya a matar. Y justamente ahí. ¿Y qué? No sé, tú estabas hablando, vale. Sí, no. Me estoy quitando de. Es que eso de contar el cómic, no sé. Me hago bolas porque no me acuerdo bien del cómic así. Como... Pero no lo tienes que contar. Eso es lo que yo digo, pero luego pareciera que sí. De hecho, cuando están reconstruyendo la casa después del ataque de las monstruatas, está este pequeño momento, pero es el final del tomo. en el que están tratando de construir, reconstruir el techo, y Smiley hace un chingo de, empieza a necear y pone a Lucius como muy de malas hasta que de plano se termina cayendo porque rompe el lazo que lo tenía, con lo que estaba colgando, y es donde te das cuenta que Smiley realmente es jodón. Sí. Desde la carrera te das cuenta de que no es que sea bruto, es que no le interesa. O sea, él, sus intereses particulares son muy únicos y lo demás le vale sombrilla. De hecho, es todo un capítulo cuando están arreglando. Sí, es un capítulo aquí como de 8 páginas. Ajá, te lo confirman bien. Que sí sabe lo que está haciendo, pero le gusta hacerse menso para que no le pidan nada. Sí. No, pero este particular, a mí me da mucha risa porque tal cual era como, pues aquí, no es Bombil, pero pues es que aquí va a estar chido el cotorreo. O sea, básicamente, en este momento, lo que quería era joder a Lucio, o sea, quería... Bueno, yo fue lo que entendí, ¿no? Así como... Sí, para no hacer nada. O sea, por molestar, muy, muy bueno, muy buen momento. Y eso fue la gran carrera de las vacas, según yo. El tercer tomo ya es El Ojo de la Tormenta. Los Ojos de la Tormenta. Eyes of the Storm. Ah, sí, es cierto, vienen... Plural, tienes toda la razón, compadre. ¿Sobre qué versa? Bueno, este ya es como el pistolazo de salida de la historia, podríamos decir ya de la parte más seria. Básicamente, todo el tomo se divide en dos subtramas, que es Lucius, Fonny y Smiley van de regreso al pueblo a atender la taberna, y la abuela, Thorn y Fawn se quedan en la casa de la abuela. Pues ahí, bueno, nada más, pero empiezan a investigar unos sueños extraños que han tenido. Entonces toda esa trama consiste en una serie de revelaciones acerca del pasado, de por qué la abuela está mamadísima y quién es realmente Thorn. Y tenemos el regreso de las criaturas rata, que atacan a ambos, de hecho ambos atacan, y se revelan varias cosas acerca del... Pues básicamente aquí nos revelan muchas cosas del pasado, qué onda con las criaturas ratas... Es la primera vez que vemos al señor de los de las langostas, ¿no? Que sí. Pues ya se ha visto en el encapuchado, pero no sabías, pero no sabías que tenía relación con las langostas hasta ese tomo. Sí. Entonces, nos revela que la presencia del señor de las langostas o el Lord of the Locust, y que al parecer se viene una guerra, porque sí mencionan que están amasando ejércitos en el sur. Ya, o sea, aquí se nos revela más o menos la escala de la historia. Pero todavía este tomo es bastante ligero. Todavía, sobre todo, la trama de Lucius, Smiley y Fonny es todavía bastante chusca y graciosa, con apuestas absurdas, gente que al parecer está dispuesta a apostarlo todo en apuestas medio pendejas, así. Porque Lucio está apostando el bar así del que vive, en el que ha trabajado toda su vida, ¿no? Y Fonny está dispuesto a apostar ser un esclavo el resto de su vida en esa apuesta rara. Entonces sí me sorprende lo comprometidos que están. Pero sí, es el, digamos, el pistolazo de salida ya de lo que va a ser la saga ya un poco más. Aquí es donde empieza a virar un poco más ya a épica de. De ahí hecho, se come lo que le lleva a la mamá, ay Dios, la cuache, ¿no? Como que siempre le lleva cosas de comer y esta vez le llevó algo para rezanar el techo. Ah, sí, se lo come. Pero lo más gracioso es que le dice que es para rezanar y él se lo sigue comiendo. Sí. O sea, no... Ahí entendí que era comida y que aparte le servía para el rezare. Ah, pues no sé. No, es como otro de los chistes, ¿no? O sea, como justo cuando lo va a probar le dice, esa cosa es para rezar el techo y él ya está como, ok. Ya, yeah. Oh. ¿Tiene sí, sentido? ¿Cuánta comida conoces que sirva también como de construcción? Los Copa Needles, ¿cómo no? Las... ¿No has visto esos videos? Sí. La manera en la que vas, que quiere hacerse rico llevando los pollitos a una cita romántica. Me di chingo de risa. Y me di chingo de risa al principio cuando no te lo muestran, que dice, rápido, ¿sabes lo difícil que fue hacer que se sentaran? Y dije, ¿qué verga están haciendo? Pero ahí sí, se ven ahí sí se ven algunos huevos, o sea que sí les está funcionando. Sí. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor de todo? Pero las gallinas ponen huevos invariablemente no. Si hay un gallo, ¿no? O sea, de hecho, si hay un gallo, es donde ya el huevo da un pollo. Ah, eso es lo que nunca he entendido. La verdad, sí, jamás he según entendido. Según yo, o sea, las gallinas ponen huevos y el gallo es el que como que fecunda el huevo y ahora ya el huevo va a tener un pollo. Si no, es solo placenta, que es deliciosa. Ajá. Placenta de pollo. Híjole. No, la verdad te mentiría. Pero suena lógico porque yo nunca he escuchado que tengan gallos los que producen huevos. Regularmente tienen un gallo y según yo era para justamente para, perdón, para pisar a las... Qué a vulgar, las... Valentín. Según yo esa es la palabra técnica sí, oficial. Pisar. Sí, así, pues es lo que hacen realmente. Para hacerles el amor, pues. Para seducirlas. Alguien que haya querido hacer negocio con los huevos, por favor, explíquenos. ¿Se necesita el gallo o el gallo nada más es para que haya más gallinas? Para entretener a las gallinas. Ah, sí. Es que también puede estar ahí, no para fecundar, sino para que entren en su ciclo. Igual puede ser. No sé, pero creo que, a menos de que nos pusiéramos ahorita a googlear, y mira, nadie lo va a hacer. Sí, yo no recomendaría googlear esas cosas porque los animales de granja son, la verdad, son bien asquerosos. Uno que ya es citadino y que ya no tiene contacto con esas cosas, y que los huevos nada más vienen ya en su cartoncito. De hecho, para que veas que sí es funny. Funny lo dice en este cómic, o sea, cuando le dice que asqueroso estar ordeñando una vaca, dice, güey, pues así sale la leche. Y dice, no, no es cierto, yo no tenía que hacerlo. Y tiene razón, o sea, uno no tendría que hacer, uno no lo hace. Uno pero no son los pobres. Pues no sé si el señor Lala sea pobre. Eso sí. Los que lo hacen, sí. El señor Lala, no. Pues ya hasta tienen máquinas, ¿no? Para hacerlo, para no tener que pagar a la gente para que pueda seguir siendo pobre. Eso sí. ¿Qué les pareció el interludio de Moby Dick? A mí me está divertido. Mucho, aunque se me hace una... Bueno, uno de los puntos que veremos, no sé si lo quieras discutir, entonces justamente yo pregunto si Bone es para niños. Y la elección de referencias literarias se me hace una curiosa para una obra que... parece muy para toda la familia, y luego después referencia a Moby Dick. Está... Tengo entendido que es lectura de primaria para los niños, es lo que la cultura pop gringa me ha dicho. En La Ballena, la hija se supone que hizo el ensayo de Moby Dick en octavo grado. Y no creo que La Ballena me haya mentido, la película de Brendan Fraser. A mí se me hizo lo más divertida, pero la verdad es que no me queda muy claro por qué es el enfrescamiento con Moby Dick. O sea, no sé si es nada más porque a Jeff Smith se le hizo bonito o si realmente hay alguna referencia ahí. Pues yo siento que nada más es un gag de repetición. O sea, como al principio hacen el chiste de que a todo mundo le quiere contar Moby Dick y nadie le gusta, y luego lo repiten cuando te muestran que se duerme la abuela cuando le está contando Moby Dick, y luego lo vuelven a repetir cuando Thorn le dice a Leaf, es el que le dice, no, es que yo ya tengo callo, yo ya aguanto escuchar Moby Dick aunque no me guste. Entonces, no, es como un chiste de repetición. Yo no he leído Moby Dick, pero aún así no, o sea, no he cachado ni... Si hay referencias, son muy buscadas, o sea, son cosas que no son obvias. Pues puede ser. Que en la parte de la historia, digo, en esa parte de la historia, este tercer tomo sí tiene sus momentos, tiene momentos graciosos, como el que estamos viendo ahorita, que le está dando las flores al dragón, Stephon, pero también ya empiezan los momentillos de que sí te da miedo lo que está por pasar, o sea, ya temes por los personajes. Ya sea con la tormenta, que realmente pues básicamente la tienen que pasar, o el ataque de, porque vuelven a atacar a sus ratas aquí, ¿no? Sí. ¿En qué momento es donde la abuela le dice esto de que de hecho la abuela aquí mata a una monstruata fuera de cuadro, y que si le dice, ¿cómo la mataste? Y yo, güey, o sea, no estamos jugando, así como que avispe ese muchacho, que le dice a Fawn. Y si empieza como con lo de las gallinas, ¿no? O sea, en ese momento donde le dice, no, hoy no los llamo para cenar, sino para que preparen la cena. Y entonces sí. Pone a Smiley a ir a calentar agua y se lleva a Fawn y a Fawn para que maten a las gallinas. Bueno, le dice que las desnuque, pero que si no le pueden cortar la cabeza, las desnuque o algo así, y ellos ya están como bien sacados de onda. Y ya después cuando se sorprende porque mata a la criatura rata, como que son los dos momentos, ¿no? Cuando te das cuenta que es más ruda de lo que era. Sí, pero es muy cool. Pues está dicho que dice, ah, no los pueden decapitar, bueno, entonces agárrenlas y luego le das vuelta de la cabeza y ya. Eso no suena mejor. Pero sí suena, pero... que es una... Es una manera de matarlas, que uno come pollo todo el tiempo y además pienses en cuando los matan, la neta. City Boys. Dice Connor DeVille, tengo entendido que para las gallinas poner un huevo es algo que hacen invariablemente, haya gallo o no. Solo ocupan el gallo para que se reproduzcan. Pues... Pero Connor acaba de decir, tengo entendido, nada menos. Entendido, ajá, por eso, ajá. Hasta que no sabía, yo sabía, más o menos. Sí, sí, pero hasta que no haya una persona que venga y nos diga bien, bien, bien. Yo sé, yo tengo gallos y gallinas. Bueno, yo no lo voy a creer. Yo tenía gallos y gallinas, pero... Yo soy un gallo. Pero no fuiste muy buena creadora de gallos y gallinas, Emily, no recuerdas esta parte. No, yo no, dije mi tía. Yo tenía cuando las cuidaba. No, a mí me daban miedo de chiquita, una vez me persiguió una. Es que cuando estás chiquito son como velociraptors. Pero no, además, ¿has visto que los pollos comen pollo? O sea, bueno, es una de esas cosas que aprendes. Sí, tienes que cuidarlos. ¿Por qué te vas a comer el pollo? Y sí, el pollo va a ser pollo. No, y los gallos son súper agresivos. Y ahora, si cometes el error de tener un gallo de pelea, aún peor. Y se recuerda que había ediciones para niños de varias novelas clásicas como Mujercitas, Moby Dick, Los Miserables, sea muy cuestionable. También había de la Biblia. Deberían haber hecho las carreras de gallinas porque las gallinas son muy rápidas. Sí, son, uh-huh, son más rápidas. Sí, sí lo son. También había de Metamorfosis de Kafka. Yo sí me acuerdo haber visto versión para niños. No sé. Para niños. ¿Sí? De cuando se educaba a los niños, no como ahora. Sí. Clásicas. Qué puro Danny Flow. Sí, no, las generaciones para niños. Las generaciones de ahora que no aguantan nada. No sé no qué tanto reescribían o que, o sea, si realmente cambiaban todo y nada más te contaban como así por encimita. La Biblia para niños era ilustrada, esa sí me acuerdo. Bueno, yo tenía una, la Biblia para niños, que era ilustrada, pero la verdad es que estas de Moby Dick y demás, no recuerdo. Crimen y castigo para niños. Pero dilo, Mixly, tú suéltalo aquí, luego. ¿Qué tanto es tantito? o no lo sueltes, digo, no, no hay problema. Que también no hemos hablado de, es que qué fes dibujos le salen con Thor. Todavía el tercer tomo, no sé si esto llega a mejorar, pero de repente le quedan muy raros las expresiones. Lo que sí me gusta es cuando corren y tiene que rescatar a Thor, cómo lo agarra y así, pues, de acuerdo a sus estaturas, o sea, pues lo alza y se lo lleva, o sea, es donde dices, bueno, está bien, te vamos a aguantar un poquito que le hayas roto el corazón de esa manera tan feo. Perdón. Y luego pasó un borrego. Ah, pero sí, sí es cierto, todo el tema este de sus sueños, que ha sido recurrente durante los primeros, creo que desde el primer tomo, desde que llegaron los Bones al valle, empezaron a pasar distintas cosas, como que despertó el dragón rojo, los ratas empezaron a ser mucho más activos, y esta Thorn empezó a tener estos sueños más recurrentes de ella siendo niña, ella conociendo dragones, ella escapando de algún lugar, pero como que todavía no sabe bien qué pex. Y es en este tomo donde pues se revela, ¿no? De la abuela sí ya le queda claro que pues ya tiene que explicarle cómo está el cotorreo, y es donde te cuentan pues que es una princesa. Atacaron el reino, mataron a sus papás, y de hecho su abuela, que era su reina antes, se llevó y se escaparon a un lugar donde no la encontraban, básicamente. ¿Se escucha raro el micrófono de Vale o soy yo? Seguramente sí, pero dime si ya. Era el audio de Vale. Así pasa a veces. Pero qué bueno que no ha pasado mucho. Mira, aquí es donde también cae Lucius desde un barranco, pero justamente caen como en agüita, así como que creo que eso es distinto. ¿Esta parte de la historia qué les pareció? Esta donde la abuela ya se pone más seria. A mí me gustó un chingo como todo lo demás, pero sobre todo me sorprendió lo emocionado que estaba por las revelaciones que ya conocía. O sea, realmente me estaba gustando mucho cómo le iban contando así y cómo hacen que la abuela se vuelva como algo que da miedo en ese momento cuando llega así al granero que los cacha hablando de dragones. No sé si es una metáfora para sexo adolescente. Pero sí. Sí, parece un poco. No, y hace buen trabajo en la escalada de cómo se está poniendo seria esta situación. ¿Enano? Aquí es donde ya lo empecé a aguantar más, justamente por las revelaciones y cómo se va poniendo un poquito más darks. Especialmente todo el drama con la abuela. A mí no me gustan mucho estos personajes que retienen información nada más porque la historia requiere ser dramática. Me cae un poquito gorda esa trop, pero pues lo hace bien el buen Jeff Smith. No hace que sientes que está forzado el que la abuela nada más no quiere decir, no quiere explicar nada, nada más para crear un poquito de drama y ya te revela todo lo que tiene que revelar. Que también hace que se sienta bastante natural el infodump que te avientan de la nada después de un montón de chistes bobos. Te avientan un par de páginas donde realmente te describen lo que es la historia. Que básicamente cambia por completo la narración, que para un autor con menos talento se habría quedado bien pinche, porque es un infodump. O sea, literalmente se para la historia para que un personaje explique, pero aquí como viene justamente después de este drama de que la abuela no les quiere decir qué está pasando y ellos ya se comienzan a desesperar, la misma abuela se empieza a ver mal porque no sabe si el secreto que está guardando es algo que va a dañar a Thorn y a Von Bon. Pero así que funciona bastante bien. Y pues está bien contrastado con la historia de los otros dos primos y Lucius, que pues es un puro gag. Bueno, es un gag, pero también es dramático, porque está... Pues el Von y Bon es bastante castroso, entonces está llevando a Lucius a su límite, ¿no? De qué tanto puede aguantar por salvar a estos tipillos que todo el mundo cree por lo menos, o por lo menos Lucius y Rose creen que ellos son el detonante de todo lo malo que está ocurriendo en el valle. Que bueno, que igual termina en un medio gag con lo de la segunda apuesta aún más grande. No, termina cuando Fawn y Bond básicamente funda el partido nazi, pero contra dragones. No, no, pero esta escena. Esa escena termina cuando llega. Sí, sí, sí. Ahí es donde dicen la apuesta de separar el bar, y ya cuando ven que no van a poder ganar la apuesta es que se pone loco Fawn y empieza a hacer a los pueblerinos ponerse en contra de los dragones, nada más para venderles. Y luego el muy descarado dice, y eso no hubiera funcionado si no le hubiésemos dado gratis tanto alcohol. Sebixti, ¿a ti qué te parece de estas historias? ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Qué te pareció todo el tema de la pasada por el bosque, las revelaciones? Pues me gustó, sí, justo, o sea, como les decía, en la segunda parte no me esperaba que fuera a girar así. O sea, pensaba que iba a ser más como de aventuras y de tipo cómo se meten en problemas, pero no, digo, no tan intenso. Y aquí ya empieza a ver como más sobre el background de los personajes y también como sus ciertas explicaciones. A mí también me desespera mucho que se guarde la información sí me pasa que también me caen mal esos personajes, pero la abuela se me hace muy cool, o sea, me gusta mucho, está mamadísima y pues eso, como su carácter, pero justo también a mí me pasó más bien que sí me da miedo, o sea, sí me da cosa cuando entra el granero, de hecho como que te preguntas qué onda, qué puede ser esta vez. Pero luego ya que nada más fuera porque no sé, porque sí va a ir a pelear con el dragón, creo, ¿no? Más bien, como que al mismo tiempo se me hace raro e insensato del personaje, pero al final siento que necesito como entender un poco más cómo funciona la abuela, porque entiendo como cierta cuestión de cuidado, o sea, de cuidar a Thorn, también una cuestión como de ser como testaruda, supongo, pero no entiendo por qué ese tipo de acción, pero bueno, ya, mi percepción del personaje tal vez, aunque no sé. Siento que con el asunto de Smiley y de Fawn sí es más llevadero, porque por ejemplo cuando se caen y porque los están persiguiendo las criaturas rotas, Lucius dice lo de siempre va a ser así con ustedes, ¿verdad? Y sí es como un poco la naturaleza de lo problemáticos que pueden ser los Bond, o al menos la que percibo que es esa naturaleza de la presencia de Smiley y Fawny. Pero igual no sé, con la parte que creo que yo avancé un poco más, es que no sé si en qué punto termina esto, pero llega un punto donde ellos están como ya empezaron, decidieron irse porque les avisaron. Entonces que iba a haber como un ataque de las criaturas rata. Pero no sé si avancé más. Pero lo que iba a decir era que me da una sensación de intranquilidad respecto de las personas del pueblo, ya como respecto del justo lo que mencionaba hace rato, de qué le va a pasar a los personajes, como conforme voy avanzando en esta parte. O sea, sí se empieza a sentir el cambio de tono, no sé. Sí. A mí me gusta mucho cómo juega con las luces, porque justo está en medio de una tormenta y cada que hay un relámpago, pues como salió originalmente en blanco y negro, pues se siente así ese contraste Frank Milleresco de los 90, y se me hace que lo trabaja muy muy chingón Jeff Smith respecto a las revelaciones. Joder, pues también pues ya esta parte de la historia sí se veía, yo olvido muchas cosas, pero esta sí me acordaba todo eso, y aún así me gustó bastante, y me encanta estas viñetitas de Fawn, pues como bueno, no sé qué edad tenga Bone en este cómic, pero sí, iba a decir como buen millennial, no sé si sea millennial, pero que no sabe ni qué pedo, pero él actúa como si supiera qué es lo que está sucediendo, así como que, güey, ¿qué va a hacer? Pues no, mirar fijamente hacia allá. Y Thorne dice, pues sí, ahorita no hay nada que hacer más que esperar a que regrese la abuela. Es este momento cuando regresa y le dice que mató a una monstruata. Porque también es como el momentillo en el que aunque dice que él no estaba jugando, como que también le cae el 20 de que las monstruatas son más peligrosas de lo que él creía, a pesar de que se ha topado con ellas varias veces en los meses que ha estado en el valle. Algo que mencionó el enano que es cierto y me recordó a Spawn es que cómo menciona lo de cómo da la información, cómo presenta información este cómic. Por ejemplo, todas las escenas de diálogo y todo son muchas viñetas. De hecho, usa mucho el esquema de 6 u 8 viñetas por página. Y entonces constantemente están reaccionando a lo que dice el otro, hay pequeños cambios. Me recuerdo a Spawn porque en Spawn hacían esto de que era una viñeta y luego una pinche pared de texto así para que... O algo que hace mucho Bendis también en sus cómics, donde son dos personajes parados y un chingo de globos de texto en medio nada más conversando. Que es sorprendente lo llevadero que hace el que esté cambiando la viñeta y que haya pequeñas reacciones, o sea, le da un dinamismo a las conversaciones que es fácil ignorar, o sea, que uno diría, ay, pues ponemos el texto y da lo mismo, pero no, aquí Jeff Smith demuestra que no. ¿Quién diría, no, que el utilizar viñetas te sirva para generar, expresar sentimientos y entender qué es lo que está pasando entre los personajes? ¿A quién le estás tirando, Valentín? A Bendis, obviamente. ¿Qué tienes contra el pelón de Portland? Uy, que no tengo. Este pequeño momentito en el que mencionan lo del la reina y que sí los escuchan los monstruos ratas. Perdón, es que con todo y que las cosas están serias, igual está el momentito de que en lugar de darle el mapa, le da uno de los poemas. esto es muy, muy, muy divertido. Que dice que el bosque tiene orejas y pues sí, sí las tenía. Tan, tan, tan. En serio, a partir del capítulo es monstruos ratas sí llegan a dar temor. O sea, está esa escenita en la que se ve todo oscuro y que hay un rayo y ves a las monstruos ratas alrededor de ellos y logran salvarse solamente porque uno empieza a gritarle al dragón. Y aquí también la abuela pues explica por qué no le... Pues básicamente los dragones ya le fallaron una vez. Los culpa de, pues me dijeron que de la muerte de sus hijos o de algo así. Creo que esa parte no la explica nada más. Dicen que pues los dragones no siempre van a estar ahí para ayudarte, pero se disculpa con Bone. Eso te explica que la abuela es ruda, pero también es entiende y sabe cuando la riega. Está bonito. Ah, y aquí es cuando, aquí justamente este es el del infodom que mencionaban. Y ya. Pues creo que en general esas son las historias que se ven en los ojos de la tormenta. No sé si haya otro que quieran. Esa viñeta está padre, la de donde te presentan cómo se veía Ross de joven. Está chida. Hay también como un momento donde se ven Thorn y ella así, ¿no? O sea, como que una de las criaturas rata la ve a ellas como con otra, o sea, como de otra manera, que ellas no se ven tal cual. No me acuerdo. Se me hace que es más adelante. Sí. Pero es como su versión de realeza, sus poderes, o qué es, no sé, eso me da curiosidad. Digo, aquí es cuando ya se revela que las langostas tienen algo que ver con el villano. Porque descubrimos que existe un enemigo todavía más grande que el encapuchado. Tan, tan, tan. Cuando creíamos que Kindo era el más grande, luego estaba el encapuchado, ahora hay otro arriba. Ya veremos, a ver. ¿Qué es lo que pasa? Y el mame ese de la taberna donde la dividen en dos, es tan de sitcom que yo sí se las compro. A mí me dio mucha risa, pero lo digo de broma y no tan de broma, que forma el partido nazi. Sí. Porque sí, básicamente inventó el fascismo en el Valle, el pinche Fonny, nada más para ganar una apuesta. ¿Qué dice que él va a matar este, a los dragones para que no? Oye, sí es cierto, ¿eh? Porque pinches dragones ni los pelan ni es un peligro, pero... No, pues, decir, hay que volver a hacer el Valle Grande otra vez. Y es gracioso porque fue lo mismo que hizo Trump. Pues lo que hacen constantemente distintos líderes. Y pues... Pues yo no entiendo por qué el enano no le gustó. Yo no entiendo por qué lo odia tanto. Ah, ¿qué se le va a hacer? Pero a mí sí me gusta Bone. Este me parece un... Pues eso, o sea, me parece una... Un cómic bastante... bastante ágil en la manera en la que te cuentan las historias. Este, y divertido. Tenemos ahí un Hablemos del Arte, pero pues creo que ya en general sí lo hemos estado hablando al respecto, pero está la otra pregunta, ¿es Bone para niños? ¿Y qué es lo que dice el público? ¿Qué es lo que qué? Nomás, ¿qué es lo que dice el público? Pues el público no sé, yo digo que sí, o sea, sí se lo puedes dar a leer a un niño y le va a gustar. De hecho, yo creo que incluso la no sé si iba por el lado del de lo de Moby Dick específicamente, lo que preguntaba Isaac, pero también yo creo que sí son referencias que vas viendo desde mucoso y aunque si no las entiendes en la primera vista, tampoco te estorban. Y al contrario, puede ser un primer acercamiento a... ¿A Moby Dick? O sea, que los niños brinquen de Bone a Moby Dick. No sé. No, yo creo que también Jeff Smith ha dicho que él no tenía pensado escribir una historia como para niños. Él solo estaba escribiendo una historia y salió esto. Y tiene elementos, mencionamos como de terror. No, no llega a terror, pero sí un poquito más tétricos. Que, por ejemplo, yo sé que a mí de niño me hubieran gustado un chingo. O sea, si hubiera sido así como algo que me hubiera así mamado bien cabrón. Pero no sé, no tengo hijos ni convivo mucho con niños, entonces no sé realmente si sería algo que a lo mejor los papás dirían, no, se van a paniquear con el encapotado o algo así. Yo cuando, bueno, tampoco tengo hijos, lo que sí es, he tenido muchos sobrinos toda la vida, siempre he estado en contacto con hijos de primos, entonces siempre he pensado que cuando se habla de cosas para niños... Nada más es, ¿esto contiene algo que el niño no debería ver a X edad? Y si la respuesta es no, pues sí es para niños. O sea, como dice, yo pensaba lo que Isaac ya confirmó, Smith no se sentó a hacer una historia infantil, no se sentó a hacer algo pensando en los niños como su público principal, se sentó a contar su historia nada más, que creo que es la mejor forma de hacer algo para niños, porque si hay cosas que a un niño le podrían incomodar, hay un par de cositas, tanto en lo... En esas dos escenas de Thor en el lago bañándose, existen un poquito subidas de tono con respecto al resto del tono de la historia. Y las partes oscuras sí podrían estar un poquito más oscuras. Pero yo creo que eso es lo que más le va a gustar a un niño. Digo, si les gusta en general el tono de la historia. A mí de niño no me hubiese gustado porque no, nunca me ha gustado ese tipo de fantasía. O a lo mejor hubiera hecho que te gustara ese tipo de fantasía. Si lo hubiese visto antes de ver cosas como Doctor Zeus o la historia sin fin, probablemente hubiese hecho que me gustara. Porque esas cosas incómodas son lo que al niño le va a llamar más la atención. Porque como dice Neil Gaiman, los niños no son brutos, ellos saben qué pueden y no pueden ver. Y estas cositas que caminan en la línea, pues son los que les llaman. Porque una parte de ellos saben que está viendo, consumiendo algo que tal vez está más arriba de su edad. Pero no lo suficiente como para que los incomode. Entonces, pues sí, seguramente sí les llamaría la atención a los niños. Y además es muy digerible. Pues tampoco es como que lo de Moby Dick sea muy complejo lo que te presentes. Básicamente lo que todo mundo sabe de Moby Dick cuando sabes algo de Moby Dick. A menos que tenga referencias mucho más oscuras que necesites leer la novela original para captarlas. Que puede ser, yo no he leído la novela original, así que no sé. Yo digo que sí, dénsela a sus niños. Connor dice, yo digo que es para toda la familia, no exclusivamente para niños. Isaías, todo es para niños si no te importan sus débiles. Y Félix... Eso es muy cierto, lo dicen mucho respecto a nuestra generación. Sí. Y dicen, ah, nuestros tiempos, no, que a nuestros papás les valiera madre lo que consumíamos es diferente, no está bien ver Robocop a los 5 años. Me decía Isaac fuera de cámara que iba a ir a ver con mi primo y su hijo, y los hijos de sus hermanos, Godzilla Minus One. Pero su papá, o sea, el abuelo de los niños, nos dijo, no, está muy... Él la vio la semana pasada, dijo, está muy fuerte para ellos, no la van a aguantar, que tiene cosas muy violentas. Y pues dije, no, pues no, pues ¿para qué llevamos a los niños a ver esto? Pero luego nos estamos pensando, güey, a su edad ya habíamos visto The Wall de Pink Floyd, ya habíamos visto Robocop. Y ve cómo salimos, que en el caso de Godzilla yo diría que no, porque sería muy aburrida para niños. Eso sí. Sí, eso sí. O sea, el monstruo sale poco. Uh-huh. Creo que para niños no es, pero no porque no sea... Uh-huh. No por terror, sino por otras cosas. Y decía hace rato que Félix, a través de Facebook, saluda solamente a Semixli y dice que es bueno verte por acá. Saludos, Félix. ¿Cómo te saludamos nosotros, Félix? Y... bueno, es que sí, la pregunta sí es exclusivamente para niños, yo te diría que no, pero recuerda que yo también digo que las películas de Disney no son exclusivamente para niños. Entonces... No, bueno, sí la escribí un poco mal, más bien si era apta para niños, o sea, creo que es una historia para todas las edades, pero más bien sí es apta para niños, no que después de los 13 ya no la leas. Hasta donde voy, sí. A los 13 no te gustaría, porque sí está muy infantil, y cuando estás en esa edad, quieres cosas más darks. Pero después de los 18 ya te va a volver a gustar. Sí, a los 13 ¿qué? Vas a leer Spawn y luego ya como a los 18 recuperas la cordura y vuelves a leer Room. Con bueno, la que me está pasando... Hay gente de 30 y tantos que no ha superado esa etapa. Hay gente que sigue creyendo que todo eso es muy brutal, dude. Decían por ahí. Pero con la que sí me está pasando algo de que creo que sí es un producto que están haciendo pensando solo niños es en Percy Jackson. O sea, no está mal, o sea, pero sí se nota que es que no está, o sea, así como que no sé si es el tono, no sé si son las actuaciones, no sé qué sea, pero sí es como un producto para adolescentes. Que no está mal, qué bueno que haya productos para ellos, ¿no? Pero... Yo no lo he visto, la verdad, justamente porque todos los que cuya opinión confío me han dicho lo mismo, pero por lo que describen es el tono y es culpa del autor. Porque el autor es de esos autores que cuando dice, es que esto es para niños, sí te baja el nivel de calidad al piso. O sea, sí es de esos autores que dice, es que como esto es para niños, tiene que ser súper bobo, con chistes ultra idiotas. Y dices, güey, son niños, no imbéciles. Digo, algunos niños son imbéciles, pero no todos. Sí, sí, estoy de acuerdo en todo eso. Hasta eso no hay muchos chistes bobos, más bien es como el tono es más... Sí, sí, sí, es... Demasiado, o sea, no hay ningún tipo de nivel, no hay capas, no hay nada, porque como es para niños. Yo bueno, es que Rick Riordan. Es el autor. El autor está muy metido y ese es el problema que tienen luego muchas de sus novelas. Que de repente hay capítulos enteros que sí están bien babosos. Dices, güey, o sea, está bien que estés escribiendo para chavitos, pero no exageres. Sí, sí, sí, le pasó un poquito eso. No digo que sea mala, pero sí digo que es. No es como que no me está encantando. Igual la voy a terminar de ver, ¿no? Pero no me está encantando. Sí, ahí haremos Kovach en vivo. También es en este horario, que creo que nos va a gustar. ¿Qué semana? Sí. No avisamos. Kovach en vivo va a ser el viernes 2 de febrero. Yo empecé a ver La Pasión de Cristo a los 8 años. Una de las tantas razones por las que tengo mi tatuaje de Damage en la cabeza. Miren, también... Hay que decir algo, como católicos tampoco nos hagamos los mustios. O sea, desde chiquitos estamos viendo un güey ahí clavado en la cruz, todo desangrado. O sea, hasta también como que a los gringos se los paso, porque su cultura es bien ascética, pero nosotros... No, y que muchos de nosotros seguro veíamos las novelas con las mamás, o sea... Sí, sí, sí. Pues bueno, ya para ir cerrando, opiniones finales, ¿qué quieren decir? Si tiene algún anuncio parroquial, ahorita es buen momento. Aprovechando que Semixli está en esa esquina, arráncate tú. Opiniones. Me gusta, sí me está gustando. No sé cuántos tomos más sean, aparte de este. ¿Cuántos más son? Son 9 tomos. son 9 tomos, de hecho van a ser 3 programas quincenales. Vamos a estar en ese horario en el que originalmente estaba Kobayashi Maru, pero ahorita no hay programa de Star Trek, por eso entramos nosotros alternándonos con las noticias gamer. Ok, y bueno, entonces creo que sí, como otros estamos, yo creo que sí le puedo como agarrar la onda, digamos, porque siento que sí es, o sea, siento que como los primeros dos, yo sentía que iba hacia un lado y se fue como hacia otro asunto. Esperen, me estoy desconcentrando un poco. ¿Quieres que Isaac dé sus... Gracias, Dimitri. Tus 5 opiniones más importantes. Tus 5 personajes más favoritos. Perdón, es que no puedo. Luego no puedo con mi cabeza y los sonidos. Iba, como que sentía que iba hacia un lado y entonces me deja justo esta tercera parte como a la expectativa de cuál va a ser el tono o cómo se va a desenvolver. Y entonces... no sé si podría volverse como tedioso de leer, que espero que no, y más bien que no quiero tener un efecto en él, porque a mí sí me están gustando los personajes, pero igual eso, ajá, como que me da curiosidad ver hacia dónde va el tono de esto. Creo que son personajes con los que me fue fácil empatizar en cierto punto, o sea, porque no soy como ninguno de ellos, pero me dan ternura y me dan risa y me gusta que sean problemáticos y todo eso. Me gusta el estilo con el que fueron diseñados, o sea, al principio me resultó raro, la verdad, los primeras páginas como que las sentía raro el dibujo, pero ya después me agradó eso, y creo que si fuera, o sea, si lo hubiera leído de niña también habría disfrutado. A mí como que nunca me limitaron cosas como por edad o así, digo tampoco me exponían a violencia y esas cosas, pero nunca había como esa cuestión limitante, y creo que ahí va a depender como de cómo quien esté leyendo llegue a esto, porque bien podrían darse cuenta o no de los subidos de tono de la parte donde se mete bañado el río con Thorne, por ejemplo, pero ya después, o sea, leyéndolo ahorita a esta edad dices, ah, o sea, entiendes tal vez otras cosas de otra forma, y entonces creo que se puede disfrutar de diferentes maneras como lector en los momentos donde lo encuentres. Sí, yo creo que podría ser, aunque como no me tocó esa experiencia, no va a ser lo mismo leerlo a los 30 que a los 40, creo que sí va a ser más o menos lo mismo. Pero me agrada esa opinión. Bueno, pues ya estaremos por acá. Mixly, estás en Twitter como c.mixly. Síganme bajo su propio riesgo, no garantizo poner cosas coherentes. Eso también creo que es muy cierto. Isaac. Pues a mí me encantaba aún. La verdad me alegra mucho por fin estarme dando el tiempo de releerlo, porque sí, está bien chingón. Disfruté muchísimo estos 3 tomos, los disfruté, lo mencioné al principio, más que la primera vez que lo leí. Y me recuerda un poco... no es precisamente lo mismo, pero la verdad me recuerda mucho a cuando leí El Hobbit por primera vez. O sea, como ese tono así y cómo va escalando un poco serio. Bone se vuelve más serio que lo que es El Hobbit. Digo, Bone sí jala un poco más, no tanto al nivel del Señor de los Anillos, pero jala más para allá. Pero sí me recordó mucho como a eso. Y está chido ese tipo de fantasía. Es fantasía muy clásica, pero con este tono moderno en los chistes que me gusta bastante. Me gusta el absurdismo que no explican, como el hecho de que al parecer Bonneville está en la época moderna y el valle está en la Edad Media y nunca es como un tema de discusión, simplemente pues así es esto, o sea, ese tipo de absurdismo me gusta. Sucedió, güey. ¿Eh? Pues sucedió, güey. Sí, ándale, así. Y en estos números sí explican por qué los corren de Bonneville. Y es importante, recuérdenlo, más adelante va a ser muy importante porque los corren. ¿Qué chingaderas hizo Pony? No se acuerdan. Se lanzó grande, pero o sea, como para hacer su gran anuncio, hizo que todos fueran a ¿dónde fueron? Al parque. A un parque, ¿no? Sí, un festival en el parque. Sí, que les dio pais de ciruelas pasadas. Pasadas, sí. Hizo daño a todos. No, pero también tenía esta idea del jardín infantil que era... Ah, no, era matadero y un zoológico para acariciar animales en uno mismo. Y había otra cosa que había hecho sobre desechos tóxicos, ¿no? Sí, un orfanato. Un orfanato con desechos tóxicos. Sí, sí, sí, o sea, chingaderas por el estilo. Chulada, pero no, cabrón. Había una estatua que era de Santos, de ellos. Y como son descendientes directos, Bonnie se quería enunciar como para alcalde, no sé cómo se diga eso, pero bueno. Ahí en frente, que... ¿no? Pero puso globos, creo que le puso muchos globos a la estatua o algo así. Es que no. Básicamente son Apo Babies, los Bone. Uh-huh. Y también Samix le decía que también le recuerda mucho al Señor de los Anillos. Y la estatua se eleva y choca y más bien creo que golpea a alguien, ¿no? Como a su maestra. Sí, o... No, que hacen un desmadre con la estatua y luego les pregunta a la abuela. Entonces, ¿por eso los corrieron? No, en ese momento fue cuando hicieron efecto los pais pasados. Las ciruelas se pierden. Bueno, Isaac, te estabas en tus despedidas y comentarios finales. Ah, no, pues bueno, me encanta Bone. Se los recomiendo muchísimo. Les recomiendo todo el trabajo de Jeff Smith. No tiene mucho, tiene... otros dos cómics aparte de Bone, uno de Shazam curiosamente y una serie que se llama Razzle que es completamente diferente a Bone, es un noir ciencia ficción, entonces está extraño pero también se los recomiendo mucho, entonces sí, a mí me está gustando mucho y qué bueno que lo estamos leyendo y sí, ya quiero llegar a lo que sigue. Va, éralo. Pues le voy a dar la oportunidad porque sí me está interesando la parte darks de la historia y tengo entendido que se va haciendo más darks conforme avanza. Igual y con ese cambio tolero un poquito más el humor, que es lo que menos me ha gustado. Y no sé, igual y se mueren los Bones y sigue la historia nada más con Rose y Thorn. pero no, pues sí, vamos a seguirle aquí en los otros dos programas. Y después aviso de una vez que vamos a hacer un club de lectura de Ultimate Power. Para tu cola es Ultimate Power. empiecen a pedirlo jóvenes ahí en Twitter. Ultimate Power para el club de lectura. No, pues nada más el Covachando, vamos a hablar de Godzilla Minus One. Lo vamos a grabar mañana, entonces sale hasta la próxima semana. Esta semana. ¿De qué grabamos la semana pasada? Ya ni me acuerdo. De la serie de Marvel. La serie de Marvel Netflix, sí, sí. O sea, básicamente estás agarrando los temas de Covacha en vivo y te los llevas a Covachando. Así es. Está bien. Está bien. Y pues ya síganos en Twitter, síganos en Facebook, ahí tenemos todas las redes sociales. Deberíamos abrir Twitch también, deberíamos abrir OnlyFans, pero pues al Vale se le arruga. Tenemos Twitch, tenemos OnlyFans, güey. Pero bueno, esto no lo estamos usando por Twitch porque de por sí tenemos no muchas vistas en el club del comiquero, como para aparte dividirlas. Pero bueno. Nos dice Isaías, Ultimate Power, ¿quieren funar a Straczynski? Quiero regresar a leer esas historias de Straczynski para ver, porque yo recuerdo que las leí justo cuando amaba ese tipo de historias y sí se me hicieron así de, güey, esto está a dos pasitos del racismo puro. Pero digo, tal vez... En ese entonces consideraba el guión de Mark Millar lo máximo en ese tipo de historias. Igual nada más Straczynski estaba siendo más directo y más satírico y no le entendí. Entonces sí me gustaría, pero no Ultimate Power, Supreme Power. Ultimate Power es una caca absoluta. Sí, va. Pues bueno, Connor por acá nos preguntaba que si vamos a revisar alguna obra de Robert Kirkman, ya sea Ñoñonautas, Club de Lectura o Covachando. Creo que de momento no está previsto, no está previsto ninguna, pero... Pues quién sabe, a lo mejor en un momento. Te diría que Invincible, pero eso requeriría no sé cuántos pinches cómics. Digo, cuántos pinches programas. Largas sus obras. Y The Walking Dead, sí, te aviso, es así, definitivamente, ¿no? Porque sí me da hueva. Pero pues ya veremos, por ahí tendrá otras cosas, Kirkman, que sean reseñables. Sobre Bone, creo que no tengo mucho más que agregar. Me encanta el dibujo, me encanta la historia. Y espero que me me encanta el final, porque como ya dije, no he llegado a eso todavía, pero este club micro para eso es para lo que me va a servir, y qué bueno que lo estamos echándole el ojo. Recuerden que, bueno, vamos a tener Ñoñonautas, por lo menos los siguientes dos, los siguientes 4 semanas, o sea, en 2 semanas tenemos el segundo dedicado a los tomos 4, 5 y 6 de Bone, y en 4 semanas 7, 8 y 9, porque así es como funcionan las cosas. Vamos a estar revisando de 3 tomos en 3 tomos hasta terminar esta serie, y después ya veremos si sigue en Club Comiquero, qué seguirá y en qué horario, porque también pues no tarda en haber una serie por ahí de Star Trek. Por el momento estamos teniendo los programas que están las noticias gamer, que estarán yo espero, iban a estar la semana pasada, pero por ahí hubo un problema de internet, creo, ya no pudieron estar, entonces me imagino estarán la próxima. Club Comiqueo, los dos están en los lunes de manera quincenal, los martes a las 8 está la Covacha Anime, los miércoles Covachando, y el viernes tenemos Covacha en vivo. Todavía no tenemos bien fijo el regreso de las covacharlas, pero probablemente, conociendo a Van, va a querer hablar de The Bad Batch, que estrena el 21 de febrero. Entonces, probablemente el próximo mes regresen las covacharlas, ya veremos en qué horario. Y también las noticias comiqueras y los cómics de la semana. Espero yo esta semana ya tener fijo su regreso. Oye, ¿y se va a hacer el de Percy Jackson? El de Percy Jackson es Covacha en vivo el 2 de febrero, fue lo que te decía. Okay. Covacha en vivo, de hecho, esta semana. Este viernes tenemos Joyas Ocultas de Apple TV, la siguiente semana es Percy Jackson, y en 4 semanas, por ahí del 16 de febrero, vamos a echar también el chisme acerca de Adam Webb. Peliculón super esperado. El trailer se ve de la jodida, güey, de esto sí me da cosa. El viernes 9 de febrero, no sé si vamos a tener programa de Covacha en vivo porque es mi cumpleaños, seguramente no va a hacer nada, entonces a lo mejor estaré aquí echando el chisme por acá, pero si no, por lo menos sí pueden ir a mi Twitter, que es @vale_garcia, y tengo como fijo un enlace a mi wishlist de Amazon si me quieren hacer regalitos. Ahí está el lugar donde pueden ir a ver qué cosas tengo en mi lista y mandarme un regalito, porque pues estaría bonito que me dieran regalos en mi cumpleaños. Creo que fue todo en esta ocasión. Muchas gracias, Nano. Muchas gracias, Zach. Muchas gracias, Mixly. También el buen Connor Deville, que estuvo todo este rato echando el chisme. Isaías, Félix, Genaro, el buen Santo García, que vino nomás a saludar a Mixly y a mí. El buen Rafa, que nada más vino a chulear a Isaac. Y creo que se fue después de eso. Y don Alex Guerra, que creo que no estuvo mucho rato. Sofi también vino a saludar un ratito. Muchas gracias a todos los que estén escuchando este chisme también en podcast. Y sería todo en esta ocasión. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo esté haciendo la próxima vez que nos veamos en otro programita, Covacho. Hasta luego.